Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Aquí comenzamos esta nueva edición de un programa de la Radio Alternativa que os acompaña ya desde hace, bueno, pues eso, más que saber y ganar, 16 años en antena en el 107.3 de la FM y en www.elabrazodeloso.es, con Ángel González en la realización técnica, Yolanda Barreno, Ana Muñoz y Alberto Cabañas en la redacción, y el que os habla, Eduardo Moreno, pues llevándose los laureles. Ángel González, muy buenas tardes. ¿No te gusta que nos comparemos con Saber y Ganar? Buenas tardes, Eduardo. Uy, qué bajito te veo. Es Súbete a la silla. No me voy a subir más que nada por si empiezan los recortes. Ah, no, a lo mejor es que te da dolor de cabeza. No, después de que el otro día salió Wyoming dando ideas a Televisión Española de que para recortar que se planteara el finiquito de... El presentador de Saber y Ganar. Pero claro, si lo despidiendo, tú sabes, no des ideas diciendo que porque si quitan Saber y Ganar de en medio, los siguientes en caer somos nosotros, no de Televisión Española, pero de Onda Berlín. Muy bien, pues de hecho creo que saldrían perdiendo. Somos un programa que somos un baluarte de la radio alternativa. Hay que explicarlo, pagamos para hacer el programa, que no, que ese es el mejor método para aguantar 16 años. Hay que contarlo todo al final. Bueno, yo había dicho que íbamos a ir rapidito y que esto no puede ser. Venga, pues no te enrolles. No me enrollo, así que vamos a contarle a nuestra querida audiencia cómo contactar con nosotros. Ya hemos dado alguna pista de lo que va el programa de hoy, diciendo que si me habla alto me duele la cabeza. Ahora lo explicamos, pero antes, si queréis contactar con nosotros, tenéis el teléfono a vuestra disposición, el de siempre, el clásico, este. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. ¿Y el correo electrónico? Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Esos son los datos, si queréis más, en www.elabrazodeloso.es. También estamos luego en podcast, en iVoox, en no sé en qué más sitio, de momento en iVoox, y en nuestra web, elabrazodeloso.es, y en Facebook. Ana Muñoz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Me vais a dar dolor de cabeza al final, me vais a dar migraña. Vamos a poner celoso a Ángel, ¿vale? ¿Te parece bien? Vale. Nos mira aviesamente. ¿Cuántos amigos tenemos en Facebook? 850. Ay, qué bonito, ese número redondo, pero necesitamos llegar más alto. Necesitamos llegar más alto. Ana Muñoz, nuestra redactora jefe, que le acaba de quitar el puesto a Ángel por los recortes. Ángel era el que decía lo de los Facebook antes y era por quitarle algo. Vamos a comenzar el programa de hoy. ¿Hoy qué día es? Yolanda Barreno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, estamos de domingo. ¿De domingo? Acabando fin de semana y esas cosas. ¿Domingo? ¿Qué domingo? 4 de marzo. 4 de marzo de 2012. Hasta ahí llego, ¿eh? Vale, vale. Un poco despistada, pero todavía sabemos en qué día vivimos. Sí. Realmente, Alberto Cabañas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tú sabes lo que he hecho con Yolanda, ¿no? La he visto mal y le he dicho, vamos a hacer una pequeña prueba neurológica. Claro que sí, cualquier cosa, siendo tú, cualquier barbaridad. Para ubicar, a ver si está ubicada espacio-temporalmente. Claro, claro, sí, vamos. Tienes una habilidad clínica envidiable. Esto es una cosa... excepcional. Claro que sí. Realmente no me acordaba yo de la fecha porque ya yo no, sí que estoy alterado. Que está en rojo en el título, pero no. Pero bueno, 4 de marzo de 2012... El abrazo del oso. Hoy tenemos a nuestro médico de cabecera porque vamos a hablar de ciencia, de medicina, un poquito de historia, de literatura, pues alrededor de un tema bastante, yo creo que bastante interesante porque a muchos de nosotros nos afecta. Vamos a hablar de un acompañante del ser humano, al menos desde que la historia se atrevió a quedar plasmada en un papel. Un acompañante, pues sí, terrible, silencioso. También constante muchas veces, que afecta por igual a ricos y a pobres, a grandes personajes de la historia y también a locutores de radio local como nosotros. Un acompañante tan complejo y diverso que después de 2000 años de discusión sobre su esencia sigue despistando a la ciencia. Hablamos de la migraña. Areteo la llamó la heterocránea. Su nombre después fue derivando hasta asentarse el de hemicránea, que ya parece describir un poco como... La mitad de la cabeza de uno parece separarse del resto con un dolor que muchos conocéis, pulsátil, insoportable. Después, por deformación del lenguaje, lo aprendimos a llamar migraña. Tal es su complejidad, la variedad de sus síntomas, que tratar de plantear soluciones o explicaciones concretas sobre este tema se hace imposible. Hay casi tantas migrañas como migrañosos y tantas formas de sufrimiento como migrañas individuales. Pero, entre tanto síntoma difícil de soportar, La migraña también nos ofrece una apasionante historia para la ciencia, para descubrir algunos de los secretos de nuestra mente desconocida, de los secretos del cerebro, e incluso de nuestra historia universal. La migraña, por ejemplo, ha acompañado a personajes relevantes de la política, la ciencia o la literatura, no solamente derribándoles en sus camas, dejándoles tirados, huyendo de la luz para que no les duela la cabeza, sino que en ocasiones también ha podido servir para escribir sus designios. Hoy al menos nos vamos a detener en uno de ellos, Lewis Carroll, aunque estábamos hablando antes de empezar el programa de hoy, a buen seguro que nos va a abrir la curiosidad una vez que desvelemos qué es la migraña para descubrir algo más sobre su influencia en la historia. Quizás seas, como muchos de los que estamos hoy aquí, compañero de viaje de este apasionante y terrible fenómeno, y si no lo eres, seguro que conoces a tu alrededor muchos que lo son, así que quédate con nosotros, quizá descubras algo más sobre este misterio de la ciencia y algunas de sus posibles soluciones. Nos vamos a ir al laboratorio para hablar de la migraña en el abrazo del oso. Bueno, Ángel González ya nos ha trasvasado, nos ha hecho aparecer de repente en el laboratorio del abrazo del oso, entre probetas, entre... ¿cómo era aquello? ¿Pipetas? Pipetas, por ejemplo, ¿por qué no? Sí. Pipetas, luego descubrimos que no me había equivocado, que existen. Existen. Podían no haber existido, pero existen. Y otras cosas así de cristal que se calientan y así burbujean. Estas cosas que saben los médicos, como por ejemplo nuestro médico loco, nuestro científico degenerado, don Alberto Cabañas. ¿Cómo te queremos? Sí, lo sé, lo sé. Sí, donde hay cariño, da gusto venir. Es lo que tiene. Y hemos venido a hablar de la migraña. Pues no sé, ya metidos en harina o en burbuja, en este caso, Alberto Cabañas, para empezar, ¿qué es la migraña? Mira, rima y todo, qué bonito. Buena pregunta, ¿no? Qué poético. ¿Qué es la migraña en España? Basta ya, por favor, ya. Esta es nuestra profe de literatura, nos inspira. Sí, claro. El sobre ripio no, ¿eh? Que para hacer ripios no, no Eduardo, ¿verdad? No. Bueno, pues luego me castigas. Por eso un negativo. ¿Qué es la migraña, Alberto? ¿Qué es la migraña? Buena pregunta. Pues bueno, supongo que muchos de los que nos están escuchando pues han tenido sus más y sus menos con la migraña, porque la hayan padecido, porque la padezcan sus familiares o sus amigos. Y básicamente, pues una migraña es una cefalea, un dolor de cabeza muy intenso y que es peculiar porque se acompaña de una gran cantidad de síntomas de todo tipo. Síntomas de tipo neurológico, visuales, también gastrointestinales, vértigos, mareos, síntomas de tipo vegetativo, etcétera. Y estos síntomas le dan a la migraña digamos una característica especial, una identidad especial que va más allá del simple dolor de cabeza, al que normalmente asociamos la migraña, ¿no? Siempre asociamos esta migraña a un dolor fuerte de cabeza, pero no es solo esto, sino que tiene algo más. Y es precisamente este algo más, esta gran variedad de síntomas, lo que hace que el diagnóstico sea bastante complicado y que, bueno, a lo largo de la historia se haya confundido esta enfermedad con otro tipo de enfermedades y que no se haya tenido claro muy bien el cómo enfrentarse a ella. Y bueno, no hace muchos años se han intentado unificar los criterios, como veremos luego un poquito brevemente más adelante, para intentar ayudar mejor a los enfermos que padecen esto, pero digamos que es una causa bastante poco clara y bastante difusa. Como adelantábamos antes, muchísimas variedades, casi prácticamente una migraña por persona con migraña, porque no tienen nada que ver y tienen características muy distintas. Sí que es verdad que el dolor de cabeza sería la principal característica, pero ni mucho menos se centra en esto. Pues no, y de hecho lo que más interesante lo hace no es esto. No es esto, sino todo lo que acompaña ese dolor de cabeza, que bueno, es simplemente un dolor de cabeza muy fuerte y muy incapacitante, pero un dolor de cabeza al fin y al cabo. Pero tiene unas características especiales que la hacen muy, muy llamativa, muy peculiar. De hecho, pues Ana Muñoz, ¿migrañosa? Sí. Bien, solo dolor de cabeza. Sí. Bueno, y aparte, por lo menos la parte más bonita de los síntomas que vas a decir, lo siento, pero no los tienes. Ni falta que hace. Ya te digo yo que preferirías tener la mezcla. Más bonito. ¿Dónde va a parar? Cuanto menos detalles, mejor. Creo yo. Sí, ¿no? No hacerlo tan complejo. Simplemente meto en la cabeza y ya está. Más fácil. Sí. De la manera más suave posible y que se quite lo más rápido, porque si no... Como tenemos varios migrañosos por aquí, tendremos comentarios y tendremos opiniones. Ángel González, migrañoso. Lo soy. Otro migrañoso. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que tiene. Sí, el hecho de que moviéramos el hacer este programa venía un poco por... El alto porcentaje de miembros del programa que padecemos esta... No sé cómo llamarla. ¿Cómo la llamamos? Que se me ocurren muchas burradas, sí. Pero prefiero que sea... Hombre, ¿cómo nuestro experto. Si tenemos que ser políticamente correctos y educados, pues lo podemos llamar enfermedad o proceso. Y en tu caso supongo que usarás otro término mucho más agresivo. Y más sonante. Sí, y más sonante, no me cabe ninguna duda. Yo probablemente también, ¿eh? Sí, no, claro. Sí. Cuando se vive en primera persona, eso de la ciencia ya se olvida un poco, Bueno, también tenemos a Yolanda, migrañosa no, ¿no? No, yo no. Yo, por suerte... No la padezco. Como mucho, alguna jaqueca y poco más. Me quedo un poquito fuera de onda hoy con el tema. Sí, porque ahora lo veremos, pero seguramente una jaqueca no tiene nada que ver con una migraña. Pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Aparte que te duele la cabeza, poco tiene que ver. Todo, poquito que ver. Alberto, ¿migrañoso no? No, por suerte no. Migrañoso no, ni propenso a los dolores de cabeza ni nada. Así que pero es porque eres médico. Toquemos madera, claro, es por eso. Y los médicos no nos ponemos malos. No tiene ningún problema. Y si no. Tenemos una suerte. Si yo estudio medicina, pues no poderme enfermo. Lo demás. Bueno, pues vamos a saber un poquito cómo funciona una migraña. Profundizar un poco de qué va este asunto de hoy. Pues sí. Cuéntanos. Vamos a saberlo, o a intentar saberlo por lo menos, porque, bueno, digamos que el mecanismo de producción de la migraña es una cosa que, bueno, no es muy clara y eso dificulta también, lógicamente, la calidad de la asistencia, de la ayuda que le podemos dar a los enfermos de migraña. Aparte del tiempo que dotan los médicos a una cita normal. Además, ¿no? Son como 3 minutos y es complicado. 5 minutos, médico de cabecera, 15 si eres especialista ya en un alarde de generosidad. Y con eso poco se puede hacer. Entonces, bueno, se piensa, bueno, más o menos la teoría que se ha establecido alrededor de la migraña, es que el mecanismo base es el mismo que para cualquier otro tipo de dolor de cabeza. La información o los estímulos, digamos, llegan al nervio trigémino. Es uno de los nervios o pares craneales, que es el que recibe mayoritariamente la información sensitiva de la cabeza. Es estimulado por distintas situaciones y estímulos que después más adelante comentaremos como desencadenantes de las crisis de migraña. Sí. Y esta información discurre por las fibras nerviosas de dos tipos, que son las de tipo A delta y las de tipo C, que son las que normalmente en nuestro cuerpo llevan información de tipo doloroso. Se activan las fibras nerviosas del dolor. Efectivamente. Por una serie de desencadenantes que veremos después que son muy variados. Y que además son muy variados y sí. Que varían mucho incluso dentro de los individuos que padecen migraña. Uno puede tener un dolor de cabeza motivado por el estrés o por cualquier otra cosa. Efectivamente. Y en este caso se activa, como decimos, esas fibras nerviosas del dolor y llegan hasta el cerebro. Y esa información llega, digamos, al primer estadio del cerebro, que es el tronco del encéfalo, que es parte del inconsciente de nuestro sistema nervioso. Y desde esos núcleos, en el bulbo raquídeo, en el tronco del encéfalo, esa información migra a zonas superiores del cerebro, a zonas de la corteza cerebral, que ya son parte de lo que llamamos el cerebro consciente. Sí, el cerebro más evolucionado. El cerebro más, más evolucionado. Y es ahí... Y es en la activación de determinadas zonas de nuestra corteza cerebral donde se desencadenan esos otros síntomas, esas alteraciones de tipo visual, de tipo sensitivo, que tiene una especie de percepciones extrañas o fuera de lo normal. Y es debido a esa activación de zonas que normalmente en un dolor de cabeza normal no se activan, porque simplemente el dolor llega a los centros inferiores del cerebro y sencillamente experimentas un dolor de cabeza normal y corriente como el que ha experimentado cualquier persona a lo largo de su vida. Entonces digamos que esta comunicación, más allá de estos niveles inferiores del cerebro, son los que le dan esta característica especial a la migraña. Esa gran cantidad de comunicaciones que hay entre distintas zonas del cerebro una vez que se desencadena el estímulo. Uh-huh. Y esto es un poco la parte neurológica de la migraña, que es la que se conoce un poco más y la que está más aceptada. Y la que la convierte también en una enfermedad o proceso muy interesante, muy llamativo, de este tipo de experiencias extrañas que llega a vivir una persona con migraña. Además, se relaciona con otro tipo de enfermedades que también se caracterizan por esta propagación de un sitio, en principio localizado, del cerebro a otras zonas más extensas. Cosas que suceden también, como por ejemplo, en la epilepsia, que comentaremos más adelante, la relación entre la epilepsia y la migraña, que también se caracterizan por esta propagación sin control de estímulos y de información a lo largo de distintas zonas muy variadas y que nada tienen que ver de nuestro cerebro. Uh-huh. Convirtiendo una información de un tipo en otras cosas que a veces son muy extrañas, como veremos. Y además de estas teorías neurogénicas, neurológicas, además hay otro tipo de teoría, que es la teoría vascular, o que se relaciona con la irrigación del cerebro, que afirma que la oclusión de arterias, de canales arteriales, que son los que aportan nutrientes y oxígeno al cerebro, son los responsables de la aparición de estos fenómenos de tipo aura, ¿no? Entonces, digamos que esta teoría lo relaciona más un poco con lo que es el infarto cerebral o el ictus, que también es una enfermedad que aparece asociada en bastantes ocasiones a la migraña, ¿no? Digamos que esta falta de nutrientes y de oxígeno hace que determinadas zonas del cerebro se queden sin sustrato para trabajar, uh-huh. Entonces se activen de manera extraña y den también lugar a ese tipo de fenómenos que comentaremos luego también tan variados y tan curiosos. Uh-huh. El aura es lo que hemos dicho, es esos fenómenos casi extraños que pueden llegarse a vivir en algunos tipos de migrañas. Vamos, si os parece, a analizar las cuatro fases de las que suele constar este proceso de la migraña. No todo el mundo pasa por todas las fases o no se da cuenta de ellas. Normalmente la más conocida o la más incapacitante sería la tercera, la del dolor como tal. Pero bueno, rápidamente, sí que habría una fase prodrómica, que llamamos, una fase que es como de síntomas que nos van avisando de lo que va a pasar, ¿no? Eso es. Una segunda fase que sería la del aura, donde estarían estas alucinaciones o percepciones extrañas o que vamos a ir comentando poquito a poco, efectivamente. La fase del dolor de cabeza, que sería la tercera. Y luego una fase, pues, ¿cómo la podríamos llamar? Pues se llama normalmente fase de resolución, ¿no? Que digamos que es una fase final entre uh-huh. lo que es el dolor de cabeza y hasta que se vuelve a la normalidad. Ahí hay una fase en la que se dan una serie de sensaciones y de síntomas y, bueno, sí. Se define también como una fase concreta de la migraña. Una fase, ahora hablaremos de ella, pero es lo que queda, los restos, la huella final que queda después de un dolor de cabeza. Eso es. Pues vamos a pasar por cada una de estas fases. Y me gustaría, migrañosos del mundo, del programa, quiero decir, del abrazo del oso, que opinéis sobre cada una de estas, porque me parece muy interesante que hablemos de nuestra propia experiencia. Y digo nuestra porque nadie me ha preguntado, pero Eduardo, migrañoso, sí, lo soy. Y además, de los clásicos, de los que tienen aura y todo muy bonito, muy muy llamativo, y luego viene lo peor, ¿no? Viene el hachazo, pero la fase segunda, como vemos ahora, puede ser hasta interesante, y que se lo digan, también lo veremos con Yolanda, a Lewis Carroll, lo que pudo disfrutar con este tipo de cosas. Bueno, no sé si lo disfrutaba, pero al menos nos hace disfrutar a nosotros después. Vamos con la primera fase, la fase prodrómica, los pródromos, avisos, de que algo se nos está preparando en el cerebro. Efectivamente. Esta fase prodrómica, que no tienen todos los enfermos, aunque casi todos la tienen de una manera o de otra, porque es muy variada y cambia mucho, pero normalmente sí aparece. Y son esos síntomas premonitorios, que son manifestaciones que suceden, incluso se pueden retroceder en el tiempo hasta 48 horas antes de que empiece el ataque de migraña. Uh-huh. A veces los enfermos ya empiezan a tener estas manifestaciones como que ellos perciben como que van a tener un ataque de migraña. Muchas veces cuando preguntas a alguien que tiene migraña, ellos mismos te lo describen como tal. Voy a tener una migraña. Uh-huh. Porque tengo como unas sensaciones o tengo la percepción de que la voy a tener. Normalmente son cambios de humor, cambios de comportamiento, Y bueno, luego también a veces algunos problemas constitucionales o autonómicos, ¿no? Digamos que te sientes más débil o incluso que te sientes como más eufórico. Digamos que es muy variado, pero sí que hay esa sensación subjetiva común de que el paciente te dice voy a tener un ataque de migraña o siento que lo voy a tener. No sé si a los migrañosos de aquí os ocurre o no os ocurre. ¿Alguna pista, Ana, que te va a dar, va a empezar esta fase, este proceso? Yo al comienzo la verdad es que lo que puedo sentir a lo mejor es pues angustia o alguna presión, sobre todo en la zona de la espalda o de las cervicales, y un poco de sensibilidad realmente. Uh-huh. Esos son los fenómenos que yo percibo. Sí, sí puede ir un poco por ahí, ¿no? Ángel, no sé si a ti te avisa de algún modo. Hombre, pues dependiendo el día. Más que dependiendo el día, dependiendo el dolor. Hay veces que sí que soy capaz de anticiparlo porque empiezo a notar como una presión por la parte de atrás de la cabeza, zona cervical, hacia arriba. Entonces ese día sé seguro que me va a acabar doliendo la cabeza, pero bueno, también lo tengo más controlado y es más de carácter tensional que otra cosa. Sí. Sin embargo, hay otros días que me pilla traición y ese sí que no hay por dónde cogerlo. Pero bueno. Sí, yo por mi experiencia personal sí que no sabría decir realmente si algo me avisa, pero sí que leí una vez y a posteriori me di cuenta que un día me pasó muy fuerte una sensación de este tipo, y es que puede darse en ocasiones como frase prodrómica una especie de avidez, de necesidad de tomar hidratos de carbono. También no sucede. Sé si lo tenemos. Sucede, se describe sobre todo en la fase prodrómica y en la fase del dolor de cabeza. Se describen además las dos cosas opuestas, tanto anorexia, sí, que de repente se te quite absolutamente el hambre y no comas nada, a todo lo contrario, una especial avidez por la comida, y normalmente por comida de tipo grasa y de hidratos de carbono, sí, son normalmente la que más, porque es la que produce más sensación de satisfacción. Uh-huh. Y sí que se ha descrito, curiosamente, como siempre, depende de los casos, pero sí que se describe tanto en esta fase primera como durante el dolor de cabeza esa necesidad impulsiva por comer, y especialmente este tipo de comida muy energética o rica en energías. O sea que sí. Yo a posteriori me di cuenta. Tuve pues, un día de estos que de repente, yo no es que sea demasiado fanático del dulce, pero de repente me empezó a dar una necesidad muy fuerte. Estuve comiendo un montón de chocolate el día anterior. Y al día siguiente me atacó la migraña muy fuerte. A mí, por ejemplo, me ha pasado, pero no al principio, sino a posteriori. Uh-huh. Cuando tienes ya el dolor y tal, pasar, por ejemplo, delante de una pastelería y decir, es que tengo que ir a comerme un bollo. Y es comértelo y ya parece que se está mitigando la fuerza del dolor. Uh-huh. Incluso llega a desaparecer, sí, con eso, simplemente. Sí, me ha pasado. Ya decimos que es variadísimo, entonces puede existir, a lo mejor simplemente puede existir esta avidez por comer, y que comiendo, como dice ella, se pueda mitigar el dolor y desaparezca, o simplemente que sea una avidez que está ahí pero no te quita el dolor, ¿no? Y esto un poco con respecto a esa fase inicial o que antecede a lo que es la migraña en sí. Uh-huh. Y pasamos a la segunda fase, que es la fase probablemente más interesante y más curiosa de hablar de ella, que es la fase del aura. El aura es un conjunto de síntomas neurológicos focales. Cuando hablamos de focales es que se adscriben a un sentido o a una parte concreta del sistema nervioso, que es un síntoma visual, un síntoma sensitivo, un síntoma auditivo o del equilibrio, ¿no? Digamos que son cosas concretas que pueden ser tanto de tipo positivo como negativo. Es decir, que se vea exacerbado o exagerado nuestro sentido visual o nuestras sensaciones, o negativos, que se vean inhibidos. Uh-huh. Y este aura sucede tanto antes como durante el dolor de cabeza. Puede suceder antes, puede suceder durante, o las dos cosas. Normalmente el aura suele durar, esto es de media, como siempre puede variar, ¿no? Entre 5 y 20 minutos, y normalmente no va más allá de la hora. Sí. Los síntomas más comunes, bueno, hay de todo tipo, pero los síntomas más comunes son los visuales, los sensoriales, y luego ya en menor medida síntomas motores, psíquicos, problemas del lenguaje o alteraciones de los reflejos, ¿no? De la parte inferior del cerebro. Uh-huh. Normalmente la cefalea aparece a la hora después de que haya sucedido el aura, aunque se puede retrasar o puede diferir en varias horas después del aura. Sí, sí, normalmente aparece este aura durante 5, 20 minutos máximo o una hora, y al rato aparece el dolor de cabeza. Aparece el dolor de cabeza, que puede iniciarse, como hemos dicho antes, o con el aura o después del aura, incluso a veces aparece solo el aura y no hay dolor de cabeza. Sí, sí, sí. Los más frecuentes son, con diferencia, los síntomas visuales, y que aparecen en el 85% de los pacientes que sufren esta fase de aura, la sufren con síntomas visuales. Lo más común y lo que más aparece son los denominados escotomas, que son, digamos, partes de nuestro campo visual que sencillamente desaparecen. Es como si no existiesen. Tú estás viendo la imagen, estás viendo lo que ves normalmente, pero hay un trozo que no ves. Y no es que lo veas en negro, que haya desaparecido, sino que tú no percibes como que esa parte de tu campo visual exista. Simplemente tú ves la imagen cortada y eso es lo que existe para ti. Eso es lo que llamamos escotoma. Los escotomas de la migraña son los que se llaman escotomas en espectro de fortificación. ¿Esto qué quiere decir? Que además del escotoma, de esta desaparición del campo visual, vemos alrededor como un borde brillante, muy brillante, normalmente de una forma irregular, como quebrada. Sí, como un cristal roto. Eso es, como un cristal roto, y brilla mucho. Sí. Y se puede ver incluso con los ojos cerrados, sigue persistiendo este escotoma. Y esto es lo más típico de la migraña como alteración dentro de la fase de aura. Sí. Puede ser centrado, puede ser lateral, en fin, esto varía mucho. Aparece este cristal roto de repente, normalmente en uno de los dos campos visuales, a la izquierda o a la derecha. Eso es. A veces en medio, pero bueno, o a veces en los dos, no sé si aparecer en los dos. Pero es bueno, menos normal, pero lo más normal es que solo sea en uno de ellos. Y esto es uno de esos fenómenos que hablamos, que son realmente llamativos, porque son extraordinarios, porque es algo realmente extraño lo que te está pasando. Es una vivencia que el paciente que la vive por primera vez, antes de que haya tenido ninguna migraña ni sepa nada de lo que es, y de repente un día le aparece el aura y le aparece el escotoma y ve aquello brillando y que de repente deja de ver, dice, bueno, ¿qué me está pasando? No sí, el susto si primero inicial es muy fuerte, pero luego es impresionante. Todavía no te está doliendo la cabeza, al menos en mi caso, estoy hablando un poquito de mi experiencia. Todavía no te duele, sabes que te va a doler y un poquito te asusta, pero aparece eso y, claro, intentas verlo, intentas de alguna forma alucinar un poco con lo que te está impidiendo ver. Por ejemplo, mirar una cara se convierte en algo muy curioso. Porque, sí, no, porque la ves cortada por un sitio y de repente no es que falte nada en la imagen, pero la cara no es una cara. Efectivamente. Falta un ojo y no sé, puede ser bastante curioso. O intentar leer algo. Muchas veces aparecen los textos como si tuvieran tres dimensiones, ¿no? Aparecen las partes de la imagen. Se mueven y de repente un párrafo desaparece y tú no lo percibes como que ahí falte un párrafo, sino que simplemente no lo lees porque esa parte del campo visual no está y ya está. Entonces se convierte muy curioso, ¿no? Sí, y ese espectro de fortificación que llamabas va apareciendo poco a poco. Va como desde el centro del punto donde se centra la vista, va como rompiéndose poco a poco hacia afuera y apareciendo ese borde brillante. Ese borde brillante, en mi caso yo lo veo con muchos colores, además, es muy bonito. Muy bonito. Es muy bonito. Y poco a poco se va haciendo más grande, hasta convertirse en una C, más o menos aproximadamente, alejándose del punto de focalización de la vista. Y entre medias, todo lo que estaría dentro de esa C sería la parte que no recibo información sobre esa zona, no existe. Eso es. Y este es el síntoma más característico, más llamativo y más curioso, y que además ha dado lugar a más manifestaciones de tipo artístico, místico, en fin, mitológico casi, ¿no? Y bueno, luego lo comentaremos más adelante con Lewis Carroll y con otro tipo de situaciones también, ¿no? Muchas veces los místicos que aparecen en libros sagrados, tanto la Biblia como libros hindúes y demás, muchas veces esta sensación de conectar con lo místico, de tener sensaciones de conexión, son este tipo de sensaciones y que muchas veces probablemente se hayan debido a procesos migrañosos, ¿no? Y se dice, bueno, pues este señor que vivía en un pueblo y que era un profeta porque tenía, de repente le venía y tenía conexiones con el más allá y luego tenía un dolor de cabeza muy fuerte por el trauma de conectar con los muertos. Y a lo mejor en algunos casos se debía a este tipo de, de procesos migrañosos. En otros casos se era por otro tipo de procesos... Más, sí, lisérgicos, tóxicos. Eso es. Pero sí, en este caso coincide. Además que hemos hablado de este efecto, de este fenómeno de escotoma, de fortificación y demás, pero es que hay otras alteraciones visuales que pueden llegar a ser, vamos, la bomba, ¿no? Hay más alteraciones y que muchas se parecen a efectos, como decías, de drogas alucinógenas. Efectivamente, son muy, muy parecidos. Al fin y al cabo, no deja de ser una activación excesiva de determinadas zonas del cerebro. Quiero decir, las drogas no inventan nada. Uh-huh. Simplemente actúan en determinadas zonas que ya están ahí. Que es lo mismo que sucede en el proceso migrañoso. En determinadas zonas empiezan a tener una hiperactividad que no es normal. Uh-huh. Y dentro de otras alteraciones visuales, pues podemos hablar de las metamorfopsias, que quiere decir que sientes como los objetos que tú ves, incluso tu propio cuerpo, cambia de forma. Uh-huh. Las micropsias y macropsias, es decir, ver las cosas más pequeñas o más grandes de lo que son. Una visión como en zoom, como si estuvieses viendo las cosas acercándose o alejándose de ti. O a través de un efecto túnel también puede darse. También, como si fuese, ¿no?, un túnel, entonces ves todo como si estuviese corriendo a través del túnel, ¿no?, como en movimiento. Y también la visión en mosaico, también muy, muy, muy, muy curiosa, ¿no?, y que aparece también con cierta frecuencia dentro de los fenómenos de aura. La visión en mosaico, Yolanda, vemos algunas representaciones. Hemos traído un libro de Oliver Sacks, Migraña. A ver qué te recuerda. Vamos a enseñarle una representación de un paciente real que veía una... Espérate. A ver. Sí, le vamos a enseñar. A ver qué te recuerda a ti este tipo de visión en mosaico. Pues mira, esta concretamente me recuerda bastante a Picasso. Ahí es donde yo quería llegar. Te ha salido muy bien la jugada, ¿verdad? Es que es bastante clara. Y no estaba en el guión. Es bastante clara. No sé si Picasso o algunos otros autores, Juan Gris me recuerda también, podrían tener algún tipo de efecto de este tipo, porque realmente es más o menos el concepto claro, de Y, por ejemplo, Salvador Dalí sí que era uno de los pintores que afectado por migraña, ¿no? Entonces, comentabas antes, ¿no?, del escotoma. El escotoma. Pues yo creo que, por ejemplo, en la obra de Dalí se ve muy bien, claro, ese efecto. No, sí. Esos semicírculos que de repente cortan la imagen y la imagen simplemente no está ahí, falta como un trozo de imagen, ¿no? Pues es un poco en la línea de estos efectos visuales. Sí, es que Dalí y yo tenemos muchas cosas sí, en común. Unas cosas. Pero sí, este fenómeno de la visión en mosaico, pues la verdad es que parece que podría estar, ¿por qué no? Antes decíamos, ¿no?, influencias de la migraña en la historia, pues podría ser perfectamente el inicio del cubismo. El cubismo, sí. No me extrañaría nada. Esa deformación absoluta de un rostro, como si lo pudiéramos ver desde diferentes puntos de vista a la vez, y que una persona pueda ver esto de repente, sin saber muy bien por qué, pues tiene que ser muy, muy llamativo y muy desconcertante, ¿no? Además que estos procesos no suceden de repente, sino que, igual que el escotoma, como comentabas tú, que aparecía ese espectro de fortificación y aparecía poco a poco, con esto sucede lo mismo. Tú lo estás viendo todo normal y de repente empiezas a ver como que se difumina, empiezas a ver como con puntos, y poco a poco se va transformando en una imagen, después en fragmentos, y luego ya se transforma en una imagen en mosaico. Entonces, claro, lo que lo está viviendo es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque de repente empiezo a ver de distintas maneras las cosas. Y sí, un poco en esta línea de estas manifestaciones artísticas, que porque no podrían tener su o algo de base o algo de origen en este tipo de experiencias. Sí, Sacks también cita pues incluso algunas visiones que parecen más estilos puntillistas, o cosas así, que podrían estar perfectamente influyendo en el arte directamente, ¿no? Efectivamente. Puntillismo, mosaico, cubismo, lo tenemos aquí en este libro. Además, muy bien detallado. Es muy frecuente la colección, como está ahí en el libro de Sacks y en otros muchos artículos, incluso páginas web que hay en la red, que recogen estas manifestaciones artísticas de los enfermos de migraña y que muchas veces se dedican a plasmar estas sensaciones que tienen cuando tienen su ataque de migraña. Y es bastante curioso ver la gran variedad pues esto, de manifestaciones artísticas, sobre todo de tipo pictórico, y lo que se parecen a muchos estilos, como que hablábamos del tipo cubista o del tipo surrealista. Claro. ¿Qué más efectos tenemos por ahí? Pues dentro del aura, además de los efectos visuales, pues hay otro tipo de síntomas, y después de los visuales podríamos hablar de los sensitivos, que son los más frecuentes después, ¿no? Más o menos el 40% de los pacientes que sufren una migraña con aura dicen experimentar síntomas sensitivos, que pueden ser bien de tipo positivo, que como decíamos antes es una hiperactividad de las áreas sensitivas y por lo tanto sientes como hormigueos, sientes incluso como puedes llegar a sentir como que te tocan, ¿no? Que es lo que llamamos las parestesias, sí. Sensaciones táctiles que no deberían estar ahí. Uh-huh. O bien síntomas sensitivos negativos, es decir, que de repente sientas como partes de tu cuerpo se duermen y no sientes nada en ellas. Uh-huh. Normalmente este tipo de síntomas sensitivos van progresando según se expande la hiperactividad o la hipoactividad por la corteza sensitiva. Eso tiene un reflejo en tu cuerpo, entonces te puede empezar a dormir, por ejemplo, los dedos de la mano, entonces te ves cómo se te va durmiendo toda la mano, incluso te va extendiendo por el brazo, porque son zonas que están muy próximas en la corteza sensitiva del cerebro y según se expande ese área de actividad, eso se manifiesta en tu cuerpo, ¿no? Entonces, al igual que hablábamos antes, es una cosa que va gradualmente y que va a más. Sí, igual que ese cristal roto va poco a poco como haciéndose, abriéndose despacito. Eso también es. El adormecimiento o el hormigueo de la piel suele ir ampliándose poco a poco según va desarrollándose el aura. Uh-huh. Todos estos síntomas de tipo aura normalmente son en un solo lado del cuerpo, ¿no? Son uh-huh. hemilaterales. En algunas ocasiones pueden progresar y afectar a los dos lados del cerebro y por lo tanto a las dos mitades del cuerpo, pero no es lo más normal. Y además estas auras sensitivas normalmente van después de las auras visuales. Es muy raro que se manifiesten solo los adormecimientos o los hormigueos y normalmente van después de estos escotomas o metamorfopsias y demás, ¿no? Uh-huh. Además están los síntomas motores, que ya son menos habituales. Aproximadamente el 18% de los pacientes hablan de que tienen algún problema con su movilidad. Uh-huh. Y normalmente van asociados a síntomas sensitivos. Esto tiene lógica porque las áreas motoras y sensitivas del cerebro están muy próximas. Entonces, sí. Bueno, tiene su lógica que en la progresión de ese ataque de migraña, la hiperactividad del cerebro pase de la zona sensitiva a la zona motora. Normalmente son hemiparesias, es decir, que sientes como la mitad de tu cuerpo no se puede mover. Sientes que no la puedes mover. Tiene dificultades. Sin más. Uh-huh. No es normal, salvo en el caso de la migraña hemipléjica, que es un caso particular que comentaremos más adelante. Pero bueno, normalmente estas hemiplegias no se suelen dar. Y por el otro lado está el otro punto. En vez de que dejes de poder mover tu cuerpo, sino que tengas trastornos hipercinéticos, es decir, que tengas un exceso de movilidad, que es lo que llamamos movimientos de tipo coreico. Son movimientos bruscos que aparecen de repente, que tú no los controlas, como los que aparecen, por ejemplo, en la famosa enfermedad degenerativa de la corea de Huntington, ¿no? Uh-huh. Sí. Y luego, pues, siguiendo en esta línea de síntomas neurológicos del aura, también hay trastornos de lenguaje, que más o menos están en el mismo porcentaje de los motores, entre un 17 y 20% de los pacientes con migraña dicen padecer trastornos del lenguaje. Normalmente es disartria, es decir, dificultad para articular los sonidos. Y no se han bebido nada, ¿no? Y no se han bebido nada, claro. Que no se han bebido nada. Claro, claro. No sé, eso es importante, si algún médico está escuchando sí. Y tiene que evaluar... Hay que hacer un diagnóstico adecuado. Claro. Sí. Y también se puede encontrar distintos grados de afasia, que eso ya es directamente la incapacidad para poder hablar, para encontrar las palabras que necesitas, ¿no? Pero bueno, como decimos, esto ya es menos frecuente. También es verdad que para el paciente que lo sufre es mucho más angustioso que los síntomas de tipo sensitivo o visual, porque bueno... Claro. Es verdad que pues esto de dejar de ver una parte del campo visual o de sentir un hormigueo es preocupante, pero si de repente ves que no puedes hablar o que no te puedes mover, pues es mucho peor, lo pasas muy mal porque por sí. lo menos hasta que sabes lo que te está ocurriendo. Ya cuando sabes que es el aura de la migraña dices, bueno, vale, ya lo sé, pero al principio aún así es muy angustioso. Muy angustioso. Y bueno, luego pueden aparecer más síntomas de tipo psíquico, alteración de las funciones cognitivas, pueden presentar confusión o que la persona que está sufriendo la hora de repente se vea desorientada o que no pueda pensar bien, tenga dificultad para concentrarse, también puede suceder y también en episodios de amnesia. El aura provoca todas estas cosas. Todo antes hablábamos de los síntomas positivos visuales. Yo no sé si esto, bueno, sí lo sé, porque si no, seguramente Lewis Carroll no hubiera hecho estas cosas. ¿Esto se puede de algún modo transformar en una realidad distinta, como que la persona pudiera, de hecho, desconectarse de la realidad total y absolutamente circundante y construir a través de estas alucinaciones algo distinto? Totalmente, porque al fin y al cabo la realidad, o lo que nosotros llamamos realidad, no es más que lo que tú estás percibiendo. Entonces tú estás en un sitio, estás hablando con alguien porque tu cerebro lo está percibiendo así. Si tú de repente empiezas a ver que hay partes de la realidad que no existen, como pasa en el escotoma, tú vas a dar por hecho que la cara que tú estás viendo tiene la forma que tiene. Y es muy extraña en comparación con la forma que tú habitualmente ves, pero para tu cerebro eso es lo que está viendo y por lo tanto eso es lo real. Con lo cual, para la persona que lo sufre, es totalmente real y no es una cosa extraña en el sentido de que tú estés siendo consciente de que eso no es normal, sino simplemente es otra manera de ver la realidad, con lo cual, claro, si eso se mantiene a lo largo del tiempo y se sufren crisis sucesivas, ¿por qué no vas a poder construir, como decías, claro, pero tú, es lo, ese mundo, ¿no? Pero es lo que te decía, ¿no? Aparte, ¿no? Esa desconexión de la realidad habitual. Yo estoy viviendo ese aura, sé que algo no funciona, incluso la primera vez que me pasó sé que algo no está funcionando, que es algo extraño, que no es la realidad. Pero puede ser que la persona realmente se crea que sí que está pasando. Claro, ¿no? Es lo que hablábamos antes de los místicos. Sí. Bueno, el místico podría decir, uy, esto no es normal, estoy enfermo. Pero en vez de eso, decide interpretarlo como una relación con una entidad superior. Entonces, para él no está enfermo, ni es que esté viendo mal la realidad, sino que está accediendo a otro tipo de realidad, sí, que para él es superior. Y él lo describe así, y es su interpretación de su ataque de migraña. Entonces, ¿por qué no? Si al fin y al cabo estás generando unos estímulos en tu cerebro que hacen que tu cerebro vea el mundo de otra forma. Entonces sí, es una construcción de una realidad distinta a la habitual. Pero eso pasaría antes, quiero decir, cuando no había información sobre todo esto. Claro, ahora eso mismo depende de la persona. Si tú ahora lo normal es que cuando te pasa eso te asustes y vayas al médico y te diga, bueno, no, esto es una migraña, entonces esto claro, sucede por esto y por esto otro, ¿no? Pero bueno, realmente es una manera de vivir. Es como lo que contaba antes Eduardo. Él dice, bueno, yo la primera vez me asusté, pero ahora incluso a veces cuando tengo el aura me dedico, digamos, a disfrutarla, entre comillas. Investigarla, sí. A investigarla, a ver qué está pasando con eso. Porque bueno, digamos, es acceder a otras partes de la realidad. Si eso se lleva más allá, pues podemos tener este tipo de casos de que se construyan mundos totalmente distintos, como hablaremos luego del mundo de Alicia y de Lewis Carroll. Yo no sé si Ana o Ángel sois menos de aura, por lo que veo, pero no sé si después de haber contado todas estas cosas os llama la atención algo, pensáis que sí que se han sucedido o se suceden habitualmente alguno de estos efectos. Yo, en mi experiencia, lo que es la segunda fase esta de efectos visuales, no paso por ella. Pero no sé, adormecimiento, sí, hormigueo, algo de esto. No es que pase cuando tengo. Mi duda es, cuando lo tengo, no paso por ello. Pero sí es verdad que hay momentos, aunque no tenga el dolor de cabeza, que sí noto ese cosquilleo, por ejemplo, en las extremidades, que yo achaco un poco también al tema de la corriente sanguínea, de que no te llegue bien. Y ese cosquilleo. Y ay, se me ha ido el otro. ¿Qué iba a decir? ¿No entiendes tu letra? Como, sí, no. Como es el señor se Rajoy. Está bueno, mirando, sí, en lo que sí, apuntaba. No, como decíamos antes, ¿no? Estos procesos de aura pueden suceder sin que haya la migraña, sin que haya el dolor de cabeza, vaya. Digamos también, que también todas estas cuatro fases que vamos a comentar luego se combinan de manera muy distinta. Entonces, puede haber dolor de cabeza sin aura y aura sin dolor de cabeza. Por ejemplo, la confusión o el no poder articular las palabras bien, a mí me puede pasar sin que me esté doliendo la cabeza. No sé si eso puede tener que ver porque sufres de ese tipo de trastornos y te pasen sin tener ese dolor, ¿O es que simplemente se da esa circunstancia y no tiene nada que ver? Pueden tener que ver. El vino en la comida también puede ser. Es difícil de afirmar y decir, pues sí tiene que ver o no tiene que ver, pero sí es probable, porque claro, una vez que se desencadena el estímulo de la migraña, tú no sabes hasta dónde va a llegar, no sabes si va a llegar a desencadenarse del todo y se va a producir todo este proceso que hemos dicho, de tronco del encéfalo, corteza cerebral y camino de vuelta otra vez hasta las fibras dolorosas, o si simplemente se va a quedar en algún punto a mitad de camino y nos vamos a quedar en esa fase de aura. Puede pasar. Además, si en tu caso que sí que te tratas las crisis de migraña, puede ser que a la vez el propio tratamiento de la crisis te haga como tratamiento preventivo y prevenga que la crisis llegue al final del todo y por tanto solo tengas ese tipo de manifestaciones iniciales de adormecimiento, de confusión, etcétera. O sea que sí es posible que sea por eso. Sí. Sí que sucede, vamos, sí que será. Por supuesto, cualquier oyente que nos esté siguiendo, ya sea en directo o en diferido, si quieres preguntar, hacernos llegar algo, si no es en directo, no nos va a llegar ahora, por supuesto, pero no pero dudéis. En el futuro contestaremos. Contestaremos en el futuro, no lo dudéis. Correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es. Me quedaba Ángel, no sé si él tenía que apuntar algo sobre el aura. Hombre, la fase de aura. Aura no tengo. Lo que sí que estaba, me resultaba curioso antes, porque sí que es cierto que cuando tengo el típico día ese que intento ver hasta dónde llego antes de tener que tomarme algo o intentar controlarlo con masajes locales, presión, sí que es cierto que cuando es el típico dolor que no te acaba de dejar doblado en el sofá o doblado en la cama, pero más o menos puedes ir tirando, empiezo a tener reacciones musculares en plan como si fuera espasmos. Típico que empieza a saltar una parte del músculo sin controlarla o sin motivo aparente. Sí. Eso sí que lo tengo asociado. El típico día cuando estás ahí que lo tienes de fondo con el dolor pulsátil dando el latigazo constantemente, sí, puede ser, sí. De repente me empieza a saltar un dedo. Sí. Esas cosas que a lo mejor no asociamos a lo que nos está pasando. Pero y que sí que se han descrito a lo largo de los años. Muchas veces el dolor te incapacita tanto que ni te fijas en lo que te está pasando en lo demás, pero sí que es verdad que es que tiene una variedad de síntomas que, como decíamos antes, hay tantas migrañas como migrañosos. También en el tema de las afasias, de la dificultad para hablar, no me ha pasado como tal, pero sí una vez me llamó mucho la atención. Yo tengo un poco como ritual para intentar que no me duela demasiado la cabeza cuando entra el aura. Si me es posible, pues me retiro a mis aposentos, apago la luz y mira, ya tengo excusa para salirme del mundo un ratito y me pongo a observar mi maravillosa aura, como decíamos antes. Y bueno, pues una de estas veces, previo a un gran dolor de cabeza, me pasó, yo estaba allí solo completamente, pero claro, estás pensando en tus cosas y me empecé a dar cuenta que mi propio pensamiento me costaba hablármelo a mí mismo, ¿no? Es curioso, ¿no? Como una fase pensada en este caso. Sí, la dificultad de concentración. Estaba intentando contarme algo, pues como solemos hacer, recordar algo, pensando algo, y no me salían las palabras en mi propia mente bien, no acababa de saberme expresar hacia mí mismo, que es una cosa muy, muy llamativa, ¿no? Me llamó la atención. No me suele pasar, pero creo que sí que podría tener que ver con ese proceso de aura que estaba sucediendo ahí. Me imagino, no lo probé, que si me hubiera puesto a hablar realmente con alguien me hubiera pasado. Te hubiese costado, sí. Porque si tenías esa dificultad de elaboración del discurso, pues probablemente sí. Este tipo de manifestaciones que tampoco se dan siempre, ¿no? Puedes tener aura, pero no puede ser, no tiene por qué ser siempre del mismo tipo, ¿no? Presenta variantes dentro de la misma persona en distintas crisis. Muy bien, pues vamos a pasar a la tercera y cuarta fase antes de... Una pregunta. Ana, sí. Adelante. A ti, Eduardo. ¿A mí? Uy. Ay, qué preguntas. No, nada. Es una duda. ¿Me puedes pasar la sal? Siempre que tienes dolor de cabeza en cuanto a la migraña, ¿siempre tienes aura? Claro, es que yo creo que ahí está un poco la dificultad de saber cuando tienes un dolor de cabeza si realmente es una migraña o es una cefalea tensional, porque... también tengo mis problemas cervicales y seguramente puedan venir de ahí. Sí. No lo sé. Porque yo creo que puede ser perfectamente que un día tenga un dolor de cabeza migrañoso sin aura. Y otras veces me pasa lo contrario, que tenga una aura tremenda y no sé si porque la sé controlar no me haya venido el dolor. No es que tenga yo mucho control sobre mi dolor de cabeza, pero sí que me da la sensación de que a veces me duele por otras cosas. No solo por la migraña. O sea que no siempre que me duele la cabeza tengo este tipo de aura. Eso sí, cuando la tengo suele venir un dolor de cabeza bastante fuerte y una cuarta fase que luego veremos de resolución que dura bastante tiempo, por lo menos un día entero, en que uno está bastante fuera de lugar. Eso es un poquito, para mí lo peor de la migraña sería la cuarta fase. La resaca, ¿no? La resaca, exactamente. Podríamos llamarla así. Uh-huh. Pero bueno, vamos con la tercera, la fase del dolor de cabeza como tal. La fase del dolor de cabeza, que es la que caracteriza a la migraña clásicamente. Pero la menos interesante. La menos interesante y la que más se sufre, desde luego. De ahí no sacas nada en claro, ni pinturas cubistas, ni nada. Y bueno, este dolor de cabeza, ¿cómo es? Pues es un tipo de dolor que normalmente es unilateral, solo en un lado de la cabeza, aunque puede progresar a ser bilateral, ¿no? O puede incluso empezar bilateral, aunque no es lo normal. Sí. Es un dolor pulsátil, es decir, que va, normalmente se describe como a latigazos o como... Sí. Es lo que normalmente describen los pacientes, y esto es una característica de casi todas las migrañas, ¿no? El 85% de los dolores de cabeza de migraña son de tipo pulsátil. ¿Estás de acuerdo, Ángel, no? Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Con una intensidad importante. Aquí también hay variabilidad, ¿no? Incluso dentro del mismo individuo en las crisis, pues bueno, puede ser un dolor de cabeza que dices, me molesta mucho, pero lo aguanto, o puede llegar a ser un dolor de cabeza realmente insoportable e incapacitante. Es un dolor que aumenta en general con la actividad física o con el simple movimiento, y estás en la fase de cefalea, de dolor de cabeza, y solo con mover un poco la cabeza para girarte, para ver quién te está hablando y ver las estrellas. Uh-huh. Puede presentarse en cualquier momento del día, pero lo normal es que ocurra al amanecer, en la madrugada, en las primeras horas del día, es normalmente cuando aparece este dolor. No estoy de acuerdo. No, a ti no, ¿no? En mi caso no. En tu caso no. Pues ya sabes, suele ser avanzado. Suele ser. ¿Tú sabes lo mal que te sienta despertarte a medianoche y que te despiertes del dolor de cabeza que tienes? Sí. Eso es de los peores despertares que puedes tener. Eso sí. Es gradual, igual que lo eran los síntomas de Laura, pues el dolor de cabeza normalmente también es gradual y va poco a poco avanzando, siendo más intenso, llega a su punto máximo y entonces otra vez desaparece de forma gradual, poco a poco. Normalmente es muy variable el grado de tiempo que puede durar la cefalea, desde las 4 horas hasta los 3 días con el dolor de cabeza, ¿no? Siempre va acompañado de manifestaciones vegetativas o normalmente, vamos, pero es muy, muy, muy característico. Igual que el aura no aparece siempre, los síntomas vegetativos, que son mareos, náuseas, vómitos, aparecen casi siempre. Es muy común lo que hablábamos antes de la anorexia o del ansia por la comida. Ambos extremos suelen aparecer, si no en la fase de dolor de cabeza, en la fase prodrómica que decíamos, o incluso en la fase de resolución. Uh-huh. Las náuseas se presentan en el 90% de los pacientes, es decir, casi todos tienen, quizá no durante todas las horas que experimentan dolor de cabeza, pero a lo largo del ataque manifiestan náuseas. Y los vómitos ocurren más o menos en un tercio de los pacientes. También, pues, otro tipo de síntomas de tipo vegetativo, como pueda ser la diarrea, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, esto ya es menos común. Sí. Por eso no hay que preocuparse mucho, realmente. Una de las características más comunes del dolor de esta fase también sería la sensibilidad a la luz, ¿no? Efectivamente. Además, es un dolor que se acompaña de una hipersensibilidad a los estímulos sensitivos en general y al estímulo luminoso en particular. En mi caso también al sonido, es verdad. Normalmente la luz, un exceso de luz o los sonidos o incluso los estímulos olfativos, determinados olores, que no los puedes oler porque de repente te empieza a doler muchísimo más, ¿no? Entonces digamos que es un dolor precisamente por esta conexión entre distintas zonas del cerebro, que estímulos de todo tipo pueden aumentar el dolor, ya no solo desencadenarlo, sino además, mientras que está sucediendo, agravarlo. Uh-huh. Y bueno, dentro de estos síntomas vegetativos que se acompañan con el dolor de cabeza, pues la palidez de la piel, alteraciones de la temperatura corporal, que de repente suba mucho la temperatura o tengas mucho frío. Y también otros síntomas ya menos habituales, como el lagrimeo, que se altera el diámetro de la pupila. He intentado yo buscarlo, a ver si me pasaba, no lo he conseguido pillar. El de la pupila, a ver si se aumenta o cambia el diámetro de la pupila. A veces pasa, y también... En el lado, porque normalmente suele ser en el lado donde está dándote el dolor. Claro, o sea, porque habría una diferencia entre las dos pupilas. Suele haber una diferencia, porque claro, si se te está afectando solo un hemisferio del cerebro, va progresando solo por ese lado, porque claro... Digo, este tiene que ser interesante, a ver si lo pillo, pero no lo he cogido. Para que pase de un lado a otro es muy complicado, entonces lo normal es que sea en el mismo lado. pasa a mí, por ejemplo, si, bueno, lo típico, se te queda en una zona de en la mitad, te ves como que el otro ojo está normal y este está ahí todo ahí engurruñido, hecho polvo, llorando. Llorando, sí. Es típico lo de la lágrima también aparece. De hecho, en esa mitad de la nariz es como que tampoco puedes uh-huh. respirar bien, es como que te congestionas. Sí, hay una cierta congestión. Se sí. me pasa y luego pasa al otro lado de la cabeza. Uh-huh. A veces me pasa eso también. O sea, que te mira de un lado a otro, mira, sí. Pues eso sí es curioso. Sí. También sí, me sí. pasa. Y luego también pues, las taquicardias y las bradicardias también son comunes. Normalmente el dolor de cabeza, cuando existen síntomas de aura, se da en el lado contrario, contralateral. El lado contrario donde se está dando el aura. Normalmente en mi caso, ¿no? Si me viene en el lado izquierdo ese escotoma visual, ese juego de luces, sé que me va a doler el lado derecho de la cabeza, la zona más o menos temporal, y con bastante fuerza, normalmente. En mi caso, no sé vosotros. ¿Algo sobre esta fase de cefalea, Ángel? ¿Estás de acuerdo con estos síntomas? ¿Hay alguno que sumar? Hombre, yo normalmente el que se migre de un lado hacia el otro, no, normalmente siempre se me queda en una zona, sobre todo la parte parietal es la que primero empiezo a notar, lo que pasa es que noto incluso la inflamación para el tacto. Sí que notas que está como la zona por la que va la arteria. Sí. Más dilatada. Entonces, pero vamos, ahí de pasarse de un lado a otro, por ejemplo, no. Y no tengo predilección, la verdad. Ni yo ni el dolor de cabeza por ir a un sitio, ir al otro, va. Sí, de hecho es casi buena noticia. Normalmente dicen que si solo te dan un lado siempre, a lo mejor es síntoma de otra cosa. Sí, cuando solo pasa en un sitio, quizá haya que buscar otro tipo de causas. Normalmente sí, las crisis varían. A veces en un sitio, a veces en el otro, sin especial predilección, por uno o por otro. Y después de que te está doliendo la cabeza durante un ratito, iniciamos esa fase de resaca, esa fase de resolución que suele durar pues un día más aproximadamente, todo el día siguiente. Sí. Y que está caracterizado por, Alberto. Pues eso, en el día después del dolor de cabeza, normalmente la persona se siente muy cansada, tanto física como mentalmente, le cuesta concentrarse, le cuesta recordar cosas y bueno, ya en fases más avanzadas incluso estados de depresión, de ansiedad, de nerviosismo, estar especialmente irritable y demás. A veces ocurre lo contrario, que las personas se sienten eufóricas después del ataque de migraña, en vez de sentirse como cansados o deprimidos o nerviosos, se sienten eufóricos. Y luego, con menos frecuencia, pues, que te sientes torpe, que no puedes coger bien las cosas o no puedes escribir bien por torpeza de los dedos, no por incapacidad de pensar. O una sensibilidad especial en la cabeza, ¿no? Digamos que si te tocan algún estímulo, estás especialmente sensible a ellos, incluso dolores o tensiones en la zona del cuello, ¿no? En la zona cervical también son comunes después de este dolor de cabeza tan fuerte y tan incapacitante. Sí, yo lo describiría como si te hubieran dado un golpe con un tronco a la cabeza fuerte. Ya te has recuperado un poco de ese golpe como tal, pero te queda sensibilidad. A mí me queda una sensibilidad muy fuerte en esa zona de la cabeza, incluso el tacto, y cansancio. Cansancio, cierta tendencia a la irritabilidad. Sí, ahí sí, incapacidad de concentrarme, sí, también como normalmente siempre. Además es lo que más se refiere siempre, ¿no? Estás El tema de los bostezos es porque necesitas oxígeno, el cuerpo, o no tiene por qué. Claro, el tema de los bostezos, si hablamos, como hablamos antes, de esta teoría vascular en la que decíamos que se podía desencadenar la migraña porque no llegase suficiente oxígeno al cerebro por un problema de oclusión de arterias, podríamos deducir que efectivamente este bostezo es el mecanismo para recuperar el oxígeno que necesitas, porque el bostezo sí que es un mecanismo que sirve para eso. Cuando tú tienes una bajada en la cantidad de oxígeno en sangre, los receptores químicos que tienes precisamente en las arterias que van al cerebro, ¿no? Digamos, donde está la división entre las carótidas que suben al cerebro y las arterias que irrigan el resto del cuerpo. Entonces, claro, si hay un problema en esas arterias que van al cerebro, sí que se puede entender que el bostezo es este tipo de síntoma debido a eso, o bien debido a esos síntomas vegetativos de los que hablábamos antes, en los que, bueno, pues si te baja el ritmo cardíaco o este tipo de cosas, pues baja la cantidad de oxígeno y entonces se desencadena el bostezo como respuesta a esa baja cantidad de oxígeno. Muy bien. Antes de pasar de asunto, os adelanto un poquito, seguimos en el abrazo del oso hablando de las migrañas. Ahora dentro de un poquito vamos a irnos a la historia ya, a la literatura, porque uno de los grandes migrañosos de la historia fue Lewis Carroll. Y tenemos también un par de preguntas que hacerte de nuestros oyentes, Alberto. Pregunta. Sí, pero mira, antes le voy a hacer una pregunta a Yolanda, porque claro, llevamos todo el rato preguntándole a los migrañosos y por fin hemos llegado a la fase cuarta, que sí que podemos preguntarle algo a Yolanda. Porque fase de resaca... La resaca, Yolanda. Yo, esa sí que la conocemos, ¿no? No, resaca solo tener poca, ¿eh? No te creas. No. Esta fase sí que la conoce. El cansancio sí, pero ese es habitual, ¿eh? Ese me pasa además cada vez que madrugo. Qué curioso. Fíjate. Pues igual va a ser de eso. Bueno, igual va a ser de eso, ¿eh? Pues después de este hachazo que lo hemos pegado. También me pasa cuando me echo siesta. Sí, ¿verdad? Mientras no se desencadene el dolor... No, ya os digo que no. Por supuesto, dudas y preguntas, correo @elabrazodeloso.es. Y sobre las fases, un par de cositas, Alberto. Nos preguntan a qué se debe el resto de estos síntomas que has dicho, ¿no? Los mareos, los vómitos, sensibilidad a la luz. En general, ¿cuál es la razón por la que se produce? Pues era un poco lo que hablábamos antes de esta migración de la información desde los centros inferiores del cerebro a los centros superiores. Entonces, el momento en que esa información va avanzando o ese estímulo va avanzando por distintas zonas del cerebro, según a qué zonas llegue, se pueden dar todo este tipo de síntomas. Los síntomas vegetativos, obviamente, porque en el momento en que se produce una alteración en el tronco del encéfalo, que es el centro de procesamiento de toda la parte vegetativa inconsciente del sistema nervioso, en el momento que hay una alteración ahí, como es el caso de la alteración de este núcleo del nervio trigémino, se producen todos estos síntomas de tipo náuseas, vómitos, mareos, etcétera. Sí. Y los otros síntomas de tipo sensibilidad, fotosensibilidad y estas cosas se deben a esa migración de la información por distintas zonas del cerebro. Es un poco la explicación y demás. Si os acordáis, además, esto, cuando hablábamos en un programa del estornudo fótico, sí, que hablamos una vez, el mecanismo era similar a este. Era el mismo estímulo que iba igualmente al tronco del encéfalo, solo que en vez de discurrir por las vías dolorosas, iba por las vías luminosas, sí, por el nervio óptico, y de ahí iba al reflejo del estornudo, ¿no? Entonces, digamos, es un poco esta capacidad de comunicación de distintos núcleos de nuestro cerebro. Es como un cortocircuito, ¿no? Que se produce por ahí, se mezclan las informaciones la información empieza a ir por donde debería ir. Claro, provoca síntomas extraños que no deberían andar por ahí. Otra pregunta, por cierto, hay que decirlo que estas son preguntas que hemos ido recopilando a lo largo de la semana. Hemos preguntado por Twitter y por Facebook si querían hacernos preguntas. Y hemos tenido bastantes, la verdad. Algunas las hemos mezclado, las hemos juntado, hemos hecho un poquito un refrito de las preguntas porque, bueno, pues hay que se repiten o que ya quedan respondidas claramente con lo que estamos explicando. Pero también sobre las fases, también la fase de cefalea, nos preguntan por qué siempre que las sufro tengo además hemorragias nasales. Esto es una cosa que me ha parecido muy curiosa porque no, de verdad que nunca lo había oído. Entonces, bueno, yo he intentado mirar y he establecido un poco mi propia explicación que no sé si valdrá. Bueno, pues lo hemos intentado, amigo oyente. Entonces, bueno, ya hemos dicho que los síntomas acompañantes son muy variables y se deben a la activación de estas distintas zonas cerebrales. En el caso de este sangrado de la nariz o epistaxis, como decimos los médicos, no nos gusta que nos entienda nadie. Sí, sí, sí. Se puede deber a un efecto de esta estimulación del sistema nervioso autónomo y al igual que causa vómitos y náuseas, pueda causar una vasodilatación de los vasos que discurren por la nariz y favorezca el sangrado si es una persona propensa al sangrado o nasal habitualmente. Uh-huh. O bien, yéndonos un poco por esa teoría vascular de la migraña, que precisamente por esa alteración de la presión arterial se produzca un incremento de la presión que pueda conducir a una mayor facilidad de sangrado, de hemorragia nasal. Entonces yo creo que por ahí un poco pueden ir los tiros, por esas dos explicaciones. Por esa activación vegetativa o simplemente por un aumento de la tensión para compensar, por ejemplo, estas alteraciones del ritmo cardíaco que decíamos que aparecían. Muy bien. Te voy a pedir nada, que me expliques un par de cosas en 2 minutos porque nos queremos ir rápidamente a la literatura y después de la literatura con Yolanda Volveremos a la medicina para hablar de tratamientos de la migraña. Yo que sé, a lo mejor damos alguna pista sobre cómo mejorar la calidad de vida de nuestros oyentes, dado que los médicos en 5 minutos no pueden ayudarte. Nosotros estamos 2 horas aquí. No, bueno, evidentemente ir a un médico es lo principal, lo primero. Pero bueno, si damos pistas, pues muchísimo mejor. Faltaría más. Muy brevemente, más que nada para dar cuenta de lo variado que es la migraña y muchísimos tipos. Sí, brevemente, dos pinceladas que me parecía importante o curioso comentar sobre los tipos de migraña. Una vez que tenemos estas cuatro fases, podemos combinarlas de mil maneras imaginables. Podemos tener una migraña sin aura, una migraña con aura, y dentro del aura, pues al aura puede seguir un dolor de cabeza normal o un dolor de cabeza de tipo migrañoso, o podemos tener el aura sin dolor de cabeza. Y bueno, y luego unas cosas concretas, ¿no? Que es la migraña hemipléjica familiar, de la que vamos a hablar después, porque había una pregunta al respecto. Y luego unos síndromes concretos también del niño, que también comentaremos después a colación de eso, que como son los vómitos, dolores abdominales o vértigos y demás, que parecen predisponer a la migraña. Y luego complicaciones de la migraña, como puede ser que se cronifique esa migraña, que es una de las peores cosas que pueden pasar. O el infarto migrañoso, que es un infarto, un ictus, ¿no? Sí. Para que nos entendamos todos, y que a veces sí aparece asociado al haber padecido migraña durante mucho tiempo, ¿no? O a lo largo de muchos años. Incluso lo que decíamos de esa conexión entre migraña y epilepsia. Igualmente también parece que hay algún tipo de mecanismo similar, y aunque aquí la comorbilidad, es decir, que aparezcan las dos enfermedades, no es tan común, no es tan común que un enfermo migrañoso desarrolle epilepsia, porque bueno, la epilepsia es una alteración más complicada y no aparece tanto como lo del infarto cerebral. Y nada, simplemente esta variabilidad de tipos de migraña. Hay que decir que la migraña con aura se lo suele llamar también migraña clásica. Sí, es porque es la clásica descripción y lo que normalmente a lo largo de la historia ha diferenciado la migraña de otro tipo de dolor de cabeza, como puedan ser las jaquecas, por ejemplo. Lógicamente también tiene sus criterios diagnósticos, pero bueno, yo creo que no vamos a entrar mucho, porque bueno, pues es una información que te da el médico y demás, y simplemente son criterios que se utilizan para intentar definir cuando aparece una migraña y cuando estamos ante una migraña. Normalmente se basa básicamente en la aparición de estos síntomas, tanto de tipo aura como vegetativos, y un poco en la duración de lo que puede durar la cefalea y la fase de aura, en base un poco a lo que hemos comentado antes. Muy bien, pues una horita y pico de programa, que estamos en el abrazo del oso hablando de migraña. Hemos planteado qué es y cómo se produce la migraña como tal, pero antes decíamos, Ángel, que a lo largo de la historia han sido muchos los personajes conocidos, famosos, que han sufrido migraña, y que en algunos casos pues seguramente su historia ya ha estado mediada, ya ha estado mediatizada por estos problemas de salud. La lista es larga. Larga y importante. Pues empezaríamos así, podemos empezar por uno, por Julio César. Julio César era migrañoso. No sé si tenía también epilepsia, podría ser, tuya, Julio César. Me suena a mí. Es posible, este, pero ahora mismo no te sabría decir, porque además la historia no es muy fuerte. A lo mejor si estuviera aquí nuestro amigo y compañero Francisco Muriana nos podría dar alguna pista más, pero lógicamente muchos de estos datos también son, pues, según interpretaciones históricas de cada uno, ¿no? Pero sí que parece ser que algunas fuentes indicarían que Julio César, entre otros, fuera sufridor de migraña. Pero vamos, que ni siquiera uno de los apóstoles, concretamente San Pablo. A San Pablo también. Se libró de las migrañas, que mira que podía haber aprovechado que tenía cierto contacto. Sí, ¿no? Para haberle dicho, quítame este dolor de cabeza. Pero bueno. Milagros los justos. Efectivamente, y quitar migrañas no era uno de ellos. ¿Quién más? Pues María Tudor fue otra de las migrañosas históricas. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. ¿Sí? ¿Tú crees? No, bueno, María se conocía a María. Sí, bueno, efectivamente. Sí, no. Sí, creo que sí, ¿no? La reina, no, reina de Inglaterra, María I de Inglaterra. La tercera mujer que accedió al trono inglés. Nos encontramos también, por ejemplo, con Miguel de Cervantes. Nuestro Miguel de Cervantes Saavedra, también otro de los migrañosos. Pascal, que fue matemático, físico, filósofo, escritor. Un poco, a ver, yo creo que haciendo tantas cosas es normal que un día te duela la cabeza. Pero bueno, dentro de así nombres destacados, pues también tenemos Thomas Jefferson, Napoleón Bonaparte, Honor de Balzac, Víctor Hugo, George Sand, que era una escritora francesa, uh-huh, que utilizaba este seudónimo. Charles Darwin. Uh-huh. Aquí alguno aprovecha esto para decir que las teorías evolucionistas venían a lo mejor de alguna alucinación. Chopin, Wagner, Karl Marx, Charles Gounod, Gustave Flaubert, León Tolstoy, Lewis Carroll, del que ahora nos contará Yolanda un poco más, Claude Monet, curioso también, que además de migrañas tenía cataratas. Claro, eso explica también otro tipo de fenómeno artístico, como puede ser la obra de Monet. Uh-huh. También tenemos pensadores como Nietzsche, por ejemplo, Alexander Graham Bell, que encima se inventó el teléfono, por ejemplo, para atronarse bien el oído cuando le dolía la cabeza, pues la verdad es que es un poquito... Sí, a lo mejor pero... pensaba que era bueno, mira lo que logró. Sí, para llamar a algún sitio y decir, oye, que me duele la cabeza, déjame en paz. Puedo decir que no, ¿eh? El tema del teléfono para los dolores de cabeza, bueno, no va bien. No, el teléfono ya de por sí por el ruido no, y los móviles de un tiempo a esta parte tampoco, porque eso de las microondas por ahí pululando no deben ir muy bien. Pero bueno, seguimos. Seguimos con pintores. Vincent Van Gogh es otro de los que tuvieron migraña. Sigmund Freud también. Es clarísimo. Tenemos otro pintor neoimpresionista que fue Georges Seurat, Gustav Mahler, André Gide, Virginia Woolf, uh-huh, Giorgio de Chirico. Curioso porque es el considerado fundador del movimiento artístico de la escuela metafísica, que es lo que se considera como el antecedente del movimiento surrealista. Uh-huh. También a lo mejor esas migrañas por ahí de fondo, como precursor del surrealismo, podría ser. Comentábamos antes Salvador Dalí y ya un poquito más cercanos a nuestro tiempo, pues Elizabeth Taylor, por ejemplo, Elvis Presley, Carly Simon, Ben Affleck y Mónica Seles, que es una tenista, pues son algunos de los nombres de famosos que han padecido y padecen migraña. Pues si os parece, nos vamos a quedar con Lewis Carroll. Nos puedes ambientar, ¿no?, para caernos por la agujera, digo yo. Estoy yo también con la migraña ahora mismo. Por la madriguera, el agujero de la madriguera de conejos, donde nos va a llevar Yolanda Barreno, nuestra profesora, para hablarnos de la increíble historia de la migraña de Lewis Carroll. Yolanda Barreno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Acércanos a la biografía de Lewis Carroll para empezar, si quieres. Pues venga. Un personaje muy curioso, ¿eh? Uh-huh. Desde su infancia, además. Muy controvertido. Sí. Este personaje pues nace en el seno de una conservadora familia inglesa. En 1832. Sí. Uh-huh. Nos vamos de nuevo al siglo XIX. Por que supuesto. Es, sí, para, porque es que si no, Alberto se siente desplazado en claro, el programa claro. Y claro, no. Sí, no, yo si no hay siglo XIX no vengo. Está claro. Bueno, pues nace en el seno, ya os digo, de esta familia. La mayor parte de su familia pertenecía o bien al ejército o bien a la iglesia. Por ejemplo, su padre pues era párroco de una iglesia anglicana. Uh-huh. Y él era el tercero de 11 hermanos, que curiosamente para la época todos llegaron a la edad adulta. Uh-huh. Y luego ya desde pequeñito pues tenía una serie de rasgos así que lo hacían un poquito especial. Lo primero, que era muy precoz ya, intelectualmente era muy precoz. Lo segundo, que en su infancia era tartamudo. No sé si después con el tiempo esto es corregible. Es corregible. Es corregible. Bueno, pues eso... No le conocimos para saber si lo consiguió, pero... No lo sé. Pero vamos, eso parece ser que dificultó bastante sí. su relación social con otros niños y demás. Además de eso, era sordo del oído derecho también. Vamos, que la migraña era lo de menos. Sí. Esto parece ser que a consecuencia de una enfermedad que tuvo durante su infancia. Y luego, aparte de eso, pues tuvo algún episodio un poquito oscuro en su infancia durante su estancia en el Rugby School, que parece ser que pudiera haber sufrido abusos sexuales en este colegio. En uno de los apuntes biográficos que él deja escritos, habla de que tenía ciertas molestias nocturnas. Entonces, algunos críticos han interpretado que podría ir un poco por ahí. Hombre, si solo se basan en esa frase... Me imagino que se basarán en más cosas. Pero supongo que habrá otras cosas, claro. Porque si no, molestias nocturnas, pues se me ocurren muchas, ¿eh? Claro. Bueno, aparte de eso, pues fue un personaje que no solo se dedicó a la literatura, sino que realizó muchas otras actividades a lo largo de su vida. Entre ellas, pues por ejemplo, fue profesor de matemáticas, que fue quizás su gran pasión, junto con la literatura, en Oxford. Y otra de las cosas más interesantes que hizo fue la fotografía. De hecho, fue uno de los pioneros de esta actividad en Inglaterra. Destacaba sobre todo por ser retratista de niños, y esto le va a traer más de un problema, puesto que parece ser que hacía unas fotografías que muchos consideraban bastante perturbadoras. Pues niñas desnudas, inocentes, que son fotografías artísticas, pero que parece ser pues que no están exentas de un cierto erotismo, a pesar de que Lewis Carroll contaba con el consentimiento de los padres de estas niñas para tomar las fotografías y demás. Pero bueno, todo ello pues le llevó a que fuera acusado de pedofilia. No va a ser este el único aspecto oscuro de su vida. Fue también conocida su afición al alcohol y también se ha especulado con la posibilidad de que tomara drogas psicoactivas. Concretamente hablan del láudano y también de la manita muscaria, que podría haber sido el origen, además de esas migrañas que vamos a comentar, de las alucinaciones que le van a derivar en su obra literaria. Como por ejemplo los cambios de tamaño que sufre Galicia. Aunque también eso es un efecto muy, muy claro, que hemos descrito antes, como la macropsia, micropsia, que es muy, muy relacionada con la migraña, y por eso también pues dicen que sí que es posible, ¿no? Antes hablábamos fuera de antena de, bueno, pues que tal y lo que cuenta Lewis Carroll no puede ser de una migraña. Pues hoy, ahora que hemos visto realmente hasta dónde pueden llegar esos efectos, sí que podría ser perfectamente imaginable el mundo del otro lado del espejo, por decirlo así, a través de una migraña. Pero bueno, si había también la manita muscaria, pues oye, ya el remate. Ya, bueno, yo creo que ya puestos a ponerle cosas, pues le ponían un poquito de todo, porque ya os digo que era un personaje muy polémico. Se le diagnosticaron también durante su vida, pues epilepsia, esquizofrenia, o sea, todas estas patologías que Alberto nos decía, ¿no?, que van también asociadas y otra vez la conexión a la migraña. Sí. Y pues si esto fuera poco, él mismo, que también era un personaje bastante provocador y también le gustaba ahí levantar ampollas, pues en la segunda parte de Alicia incluye un poema que traducido al castellano sería algo así como galimatazo, porque es un poema como que no tiene mucho sentido, ¿no? Sí. Bueno, pues en este poema coloca un anagrama y en ese anagrama él mismo reconoce ser nada menos que Jack el Destripador. Y esto colocó, lógicamente, pues a Scotland Yard tras su pista. Qué curioso. Además de esto, de que él mismo nos dice ya en su obra, que es Jack el Destripador, pues resulta que él tenía un diario y normalmente en ese diario él escribía con tinta roja. Pero los días en los que se había producido un asesinato de Jack el Destripador, lo hacía con tinta negra. Entonces esto los críticos que lo han estudiado dicen que es pues una curiosidad un poco siniestra. Muy curiosa, y nos pone otra vez sobre la pista de uno de nuestros temas habituales. Sí. ¿Quién es Jack el Destripador? Otro de los temas recurrentes del Abrazo de los... Bueno, pues eso en cuanto a su biografía. Vamos a ver de qué manera incide un poco la obra de la migraña en la obra de Lewis Carroll, ¿no? Que, como hemos visto, todas esas alucinaciones que se producen pues están claramente reflejadas en la historia de Alicia. Llamamos a Danny Elfman para que nos acompañe. Venga. Venga, pues Danny Elfman, por favor, pasa. Está Yolanda y ella es muy de tu música y de las películas que acompañan. Que sueles acompañar con Tim Burton, sobre todo, ¿no? Por supuesto. Ya hemos puesto a Ángel en su sitio y continuamos. La obra de Lewis Carroll y las migrañas, Yolanda. Bueno, pues Lewis Carroll fue autor de cuentos, de poesías, aunque lógicamente la obra que le ha dado a conocer, ¿no?, para el gran público y por la que ha pasado a la posteridad son las dos partes de Alicia. Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. En esta obra, pues, que está basada además o que se inspiró de alguna manera en una niña amiga suya, la hija de unos amigos suyos, que se llamaba Alicia también, pues nos cuenta las situaciones a las que se tiene que enfrentar esta niña cuando de repente se adentra en las profundidades de una madriguera, en un bosque, persiguiendo a un curioso conejo blanco que está obsesionado por el tiempo y que viste de una manera muy elegante. A consecuencia de esa persecución, pues Alicia se cae en un pozo sin fondo, aparentemente sin fondo, y aparece en un mundo desconocido habitado por personajes fantásticos. Aquí ya tenemos, ¿no?, ese mundo, esa realidad paralela. Personajes como el conejo blanco, como el sombrerero loco, que este personaje también es muy curioso porque parece ser que Lewis Carroll fue bastante irónico a la hora de crear este personaje y también se inspiró en un personaje real. Y que el origen de esta locura y de esta expresión del sombrerero loco podría venir porque en los tiempos de Lewis Carroll parece ser que los sombreros, el fieltro que llevaban por dentro, iban impregnado con una sustancia que era tóxica y que podía producir ciertos síntomas de locura. Sí, normalmente, bueno, la frase en inglés es estás sí. loco como un sombrerero, ¿no? Exacto. Bueno, también tenemos al gato este, que es muy curioso y que este quizás es uno de los que más recogen esos efectos de la migraña, como luego veremos, y por supuestísimo, la Reina de Corazones. Claro que sí. Que a mí personalmente me encanta este personaje. Bueno, pues una historia bastante anárquica en cuanto al tiempo. A lo largo de ella pues nos vamos a encontrar como Alicia contempla cómo su cuerpo se transforma permanentemente, lo que antes nos comentaba Alberto. O sea, unas veces crece, otras veces se vuelve pequeñita, unas veces se acerca, otras veces se aleja. Esa metamorfopsia. Sí, y no puede hacer nada al respecto. Si se hace grande, pues conocemos como macropsia, si se hace pequeña, pues es micropsia. Además de eso, las palabras que salen por su boca, pues muchas veces salen de una manera distorsionada, o expresa una cosa cuando quiere decir otra. Esas afasias. Exacto. También se plantea que ella misma es dos personas al mismo tiempo. Incluso, en otras ocasiones, duda de su propia identidad. Sí. Bueno, finalmente, después de una serie de situaciones disparatadas, pues Alicia se despierta en el regazo de su hermana mayor y se da cuenta de que todo ha sido un extraño sueño. Así que, ¿por qué no va a ser todo esto una alucinación? Un extraño dolor de cabeza. Un extraño dolor de cabeza. Bueno, pues los autores que han trabajado sobre la obra de Lewis Carroll, como por ejemplo Rolack, especulan que aunque él no hace mención en ningún momento a las cefaleas en ninguno de sus diarios, sí que las sensaciones, como hemos visto, que experimenta Alicia, estarían directamente ligadas con experiencias personales del propio autor. Así, nos dicen que podría haber concebido la obra pues basándose precisamente en esas auras migrañosas que antes nos describíais. Sí. En apoyo de esta teoría, pues nos mencionan, por ejemplo, el tema del escotoma, lo que ya hemos comentado, ¿no?, de esa desaparición, ¿no?, de un sector del campo visual, ¿no? Pues eso, por ejemplo, ocurre con el gato de Cheshire, este que comentábamos antes, ¿no? Sí. Que desaparece gradualmente hasta que no queda más que la sonrisa, por ahí, ¿no? Creo que es un caso bastante, bastante claro, ¿no? Claro, escotoma. Es muy gracioso, cuando hace notar a Alicia, ¿no?, que se puede ver a un gato sin sonrisa, pero nunca una sonrisa sin gato. Una eso sonrisa es muy bueno. Sin gato. Sí. Es que básicamente es esa la sensación, ¿no? Que hay algo que falla y... Puedes estar viendo una cosa perfectamente, pero todo además de alrededor falla. Sí. Bueno, pues otras cosas que también aparecen por ahí, ¿no? La visión en túnel, la fonofobia que ya hemos comentado antes, los vértigos, la distorsión de la imagen, las alucinaciones, todo eso. Parece ser que le habría pasado directamente a Lewis Carroll. Sí, además, una serie de síntomas que parecen estar describiendo perfectamente un problema de este tipo, planteadas pues en una bonita historia, tan bonita como es Alicia en el País de las Maravillas. Pues además de eso hubo unos médicos ingleses y alemanes que se dedicaron a estudiar el diario íntimo y los dibujos que había dejado Lewis Carroll. Y algunos de estos dibujos recogen también pues esos síntomas claros de migraña, esas auras que habéis comentado, por ejemplo. Pues aparecen pequeños duendes, genios a los que les falta una parte de la cabeza, algún hombro o alguna mano... Pero los dibujos parece ser que están hechos con mucho cuidado, muy meticulosamente. Que no es un entonces, olvido, ¿no? Exactamente. Parece ser que no es un olvido, sino que es porque precisamente no lo ve, entonces por eso lo refleja de esa manera. Es decir, que son ilustraciones que sugieren un efecto pues similar a los que se observan en el escotoma. Sí. Además de eso, en sus relatos también, en sus diarios, parece ser que Lewis Carroll consultó también con un famoso oftalmólogo de la época. Lógicamente la medicina estaba mucho menos desarrollada que ahora. Entonces, las personas que sufrían ataques de migraña, en muchas ocasiones, lógicamente, al tener esas alteraciones visuales que hemos visto, lo que hacían era consultar a un oftalmólogo. Y esto es lo que hizo también Lewis Carroll. Que este oftalmólogo, que era el doctor William Bowman, le recomendó además no leer demasiado. Sí. Supongo que porque en esas crisis todo lo que sea pensamiento debe de ser bastante fastidioso, ¿no? El otro día, además, comentando con Ángel, que venía con un dolor de cabeza muy intenso la semana pasada, el programa dijo algo así, es que me encantaría que alguien... ¿Qué querías que te hicieran? ¡Que le corten la cabeza! Eso mismo. Eso mismo, una frase que, no, que todos reconocemos de la Reina de Corazones. Efectivamente. Quizá pudo ser ese el origen, ¿no? ¿Por qué? En una crisis de Lewis Carroll que dijera, ay, por Dios, que me corten la cabeza, ¿no? Además que he dicho así, ¿eh? Con esa energía. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Oye, ¿qué es esto del síndrome de Alicia? Pues esto, a ver, está relacionado con todo lo que estamos hablando, con esas dificultades en la visión, con las alucinaciones y todas estas cosas. Como se supone que estas alucinaciones fueron las que en buena medida inspiraron a Lewis Carroll, pues porque además en sus diarios recoge varias alucinaciones de este tipo y solo una de ellas va seguida de un dolor de cabeza. Entonces, a partir de eso se acuñó el nombre de síndrome de Alicia en el País de las Maravillas para un tipo de trastorno que entre sus síntomas tiene, pues, por ejemplo, el hecho de que se vean muñecos que se mueven solos, personas que disminuyen de tamaño, objetos que se alargan hasta el techo, distorsión de la imagen, paredes que cambian de color. O sea, todo este tipo de alucinaciones que aparecen también en la obra de Lewis Carroll. O sea, sería un poco una migraña... Con una aura de migraña sin que estuviera, sí, seguida de dolor de cabeza, ¿no? Tal y como exactamente, sí. Pero le han dado específicamente, claro, ese nombre de... Si se mezclaba con estas otras cosas que tenía de tipo esquizofrénico, de tipo epiléptico, pues se produce ahí una mezcla que además lo hace más exacerbado, más exagerado. Y bueno, supongo que por eso le han dado la identidad propia de este síndrome. Y porque además parece ser que afecta bastante también a niños. Sí, sí, sí, sí. Ante uno de los tipos de migraña que hay, parece estar relacionados con... Sí. Con la infancia. No sé si querías Pues yo creo que podemos cerrar leyendo un trocito, ¿no? Esa es nuestra historia de Lewis Carroll, esta relación histórica y bastante firme, por muchas de las pistas que acabamos de dar, entre la obra de Alicia y el país, en el País de las Maravillas, y la migraña. Vamos a terminar con ella y con la voz de nuestra querida profesora Yolanda Barreno. Y después no os olvidéis que vamos a hablaros de las terapias, no os escapéis. Una calurosa tarde de verano, Alicia estaba sentada a la sombra de un árbol, cuando de pronto vio pasar a un conejo blanco que parecía tener mucha prisa, pues sacó un reloj del bolsillo de su chaleco, lo miró y echó a correr hacia el interior del bosque. «¡No es posible!», exclamó Alicia asombradísima. Sin pensárselo dos veces, siguió al increíble conejo blanco que entró corriendo a la madriguera. Alicia fue tras él y de pronto cayó por un profundo pozo que parecía no tener fin, aunque por suerte acabó aterrizando sobre un montón de hojas secas. Al levantarse, vio que estaba en una extraordinaria sala con muchas puertas, en cuyo centro había una mesa de tres patas, toda de cristal, con una pequeña llave de oro encima y un frasco con una etiqueta que ponía «Bébeme». Con la llave de oro, Alicia solo pudo abrir una puertecita que era demasiado pequeña para pasar por ella, al otro lado de la cual se veía un hermoso jardín. Sin saber qué hacer, la niña se bebió el contenido del frasco y ¡oh, maravilla!, empezó a volverse cada vez más pequeña, tanto que ya cabía por la puertecita. Pero la había cerrado de nuevo y dejado la llave sobre la mesa, y ahora ya no podía alcanzarla. Alicia se puso a llorar y empezó a crecer hasta alcanzar el techo. Entonces agarró la llave justo a tiempo y volvió a menguar. De nuevo pequeña, abrió la puertecita y cayó a un estanque formado por sus propias lágrimas, donde se cruzó con un ratón. Bien, pues ya os hemos dado ganas de leer Alicia en el País de las Maravillas desde otro punto de vista distinto. Para, sobre todo si tenéis migraña, pues seguro os apetece ver si os pasa lo mismo. Muy bien, pues vamos a volver, si os parece, al tema científico. Aquí seguimos en El Abrazo del Oso, hablando de la migraña, con Alberto Cabañas, con Yolanda Barreno, Ana Muñoz, Ángel González y Eduardo Moreno. Por supuesto, con los micrófonos abiertos a todos vosotros, si os apetece preguntarnos. correo@elabrazodeloso.es. Una pregunta de nuestro oyente Enrique. Alberto pregunta. Nos pregunta si sucede más, o alguno de nosotros nos sucede, que afecta más a lo largo de viajes, viajes largos, el jet lag, este tipo de cosas. Pues en principio se puede asociar esta que aparezca con estos viajes largos en tanto y en cuanto un viaje es un motivo de estrés. Uh-huh. Y en general cualquier tipo de situación que genera un estrés o que genera un estado especial de nerviosismo o de tensión puede desencadenar un ataque de migraña, pero no tanto por lo que sea el jet lag per se, sino porque esos viajes implican otra serie de alteraciones de tipo estrés, de tipo alteración del sueño, sí, desencadenan un ataque de migraña con bastante facilidad. ¿Qué otras causas tenemos ahí de la migraña? Bueno, vamos a ver que es uno de los factores fundamentales, los desencadenantes, la razón por la que se dispara este fenómeno del que hemos explicado antes. Los desencadenantes son fundamentales, además por el hecho de que, puesto que no conocemos bien el mecanismo o la fisiología de cómo se produce la migraña, identificar las causas que hacen que un determinado paciente sufra un ataque de migraña va a ser muy importante para establecer un adecuado tratamiento de esa migraña. Las causas, muy variadas, de todo tipo, varían muchísimo en función del paciente y cada cual lo describe de una manera. Entonces, bueno, aquí hemos recogido un poco las que normalmente aparecen más y de las que más hablan los pacientes, porque estos estudios siempre se hacen a partir de los testimonios de los enfermos de migraña, y lo hemos resumido en 5 grandes grupos. El primero es el estrés, que es el factor reconocido con mayor frecuencia. Aproximadamente el 58,6% de los enfermos de migraña asocian sus ataques de migraña a algún tipo de situación que le ha generado un estrés especial. Ya sea un problema en el trabajo, un problema en casa, o simplemente, como decíamos antes, que hayas tenido que ir de viaje, que salir de viaje y digamos, un cambio estresante, exacto, una situación estresante. El segundo factor en frecuencia es la alteración del ritmo del sueño, bien por defecto o por exceso, ¿no? Ya hablamos aquí en otro programa que hicimos sobre el sueño y los sueños y de cómo se podían alterar, y en general los pacientes, aproximadamente un 35-36% de los pacientes con migraña asocian el haber dormido mal una noche o llevar unos días durmiendo mal o más horas de lo normal a que vayan a tener o a sufrir una migraña. ¿Otro factor? Otro factor, quizá uno de los más llamativos, que son los factores de tipo dietético. Este es un poco alguno de los mitos que se suelen decir, que cambiando... Esto es uno de los grandes mitos, ¿no? Que si cambias la dieta, pues puedes curar la migraña. Pero en algunos casos sí que es verdad. En algunos casos sí que es verdad, ¿no? Hasta un 9% de los migrañosos reconocen como precipitantes determinadas sustancias. Son muy variadas, son de todo tipo. Entonces, por hablar de algunas de las más comunes, de las que más aparecen, el alcohol, el cacao, el café, los cítricos, los huevos, en general se asocian a estas migrañas. Pero más importante incluso que el consumir determinadas sustancias es el ayuno prolongado, el no comer. El estar un día, porque a lo mejor estás muy liado, estás de arriba para abajo, y estar desde la mañana hasta la noche casi sin comer, se asocia frecuentemente a la aparición de un ataque de migraña posterior. Entonces digamos que mantener una nutrición adecuada es importante para intentar prevenir los ataques. Se va viendo un poco que muchas de las desencadenantes tienen que ver con cambios en las rutinas, ¿no? Efectivamente. Y bueno, también importantes son los cambios hormonales, que lógicamente afectan con más frecuencia a las mujeres, sobre todo en la etapa de la menstruación, y probablemente esto explique que las migrañas aparezcan más frecuentemente en mujeres que en hombres. Y aproximadamente el 50-51% de las pacientes que tienen migraña asocian sus ataques de migraña o la aparición de las crisis coincidiendo con el ciclo menstrual, habitualmente en la fase premenstrual y normalmente en la forma de migraña sin aura, es decir, uh-huh, exclusivamente el dolor de cabeza pulsátil de los latigazos, ¿no? Sí. En relación con estos cambios hormonales, además, pues los anticonceptivos orales suelen ser un factor agravante para la migraña y un factor de riesgo para las complicaciones que hablábamos antes de infartos, cronificación de la migraña, de modo que ante una paciente que padece de migraña y quiere tomar anticonceptivos, pues bueno, quizá a veces hay que tomar una alternativa a los métodos habituales de anticonceptivos orales por ese peligro de agravación de la migraña. Uh-huh. ¿Y en la menopausia hay algún tipo de relación? Pues no se relaciona mucho realmente, ¿no? Puede introducir algún cambio en la evolución de la migraña, así que pacientes que manifiestan que pues a partir de que tuvo la menopausia, pues sí me empezó a doler un poco más o me pasa más a menudo, pero normalmente si ya es una paciente migrañosa se mantiene igual y es raro que aparezca a partir de los 50 años la migraña si no ha aparecido previamente. ¿Y un último factor? Y el último factor es el esfuerzo físico en general. Hablábamos antes, ¿no?, de que el dolor de cabeza de la migraña se caracteriza porque cualquier ligero movimiento de la cabeza hace que te dé un latigazo fortísimo. Entonces, en general, tanto los ejercicios prolongados como un esfuerzo intenso que dure poco, pues por ejemplo, no sé, si corres porque llegas tarde a un sitio y de repente te has tenido que pegar una carrera, puede ser suficiente para que si eres propenso a las migrañas se te pueda desencadenar un ataque. No es el factor más importante, solo sucede en aproximadamente un 13%, pero bueno, está ahí. Digamos que estos son los grandes grupos de causantes de la migraña. Muy bien. En relación a esto, un poquito por podemos enganchar por ahí, una pregunta de nuestra audiencia. ¿Hay algún tipo de posibilidad de transmisión con aspecto genético hacia los hijos de este dolor de cabeza, de esta migraña? Sí que se ha establecido una relación en el sentido estadístico, simplemente, ¿no? Pues sí que parece ser que las personas que han tenido padres, madres, que hayan padecido de ataques de migraña puedan sufrirlos en la juventud o en la edad adulta. Pero no se conoce con certeza cuál es el tipo de herencia, es decir, no se ha conseguido establecer qué tipo de genes o qué tipo de herencia aparece, con lo cual hablar de esto es un poco difuso, con una excepción, que es la que conocemos como migraña hemipléjica familiar, que es un tipo de migraña con aura, un tipo de migraña clásica, que presenta esta manifestación hemipléjica que hablábamos antes, en el que cuando estás sufriendo el aura sientes que una mitad de tu cuerpo, normalmente, como decía antes Eduardo, la que no te va a doler, no la puedes mover. Como si tuvieses una parálisis, no responde, tú quieres mover y no la puedes mover. Y bueno, sí tiene una herencia de tipo autosómico dominante y con penetrancia variable, que quiere decir que bueno, que aunque se haya, que aunque el padre o la madre padezcan esta migraña hemipléjica, el porcentaje de probabilidad de que aparezcan los hijos no está claro. Hay familias en las que todos los hijos tienen esta migraña, son migrañosos, sin embargo hay familias que, bueno, unos sí, otros no, entonces digamos que es variable, pero sí ahí se ha establecido claramente la herencia genética, entonces en ese caso sí, sí está conocido. Muy bien, ¿qué os parece, Ángel, si nos metemos con el aspecto más práctico, ¿no? Vamos a hablar del tratamiento. ¿Te parece adecuado y correcto? Todo lo que sean soluciones me parecen bien. Vamos a buscar soluciones, si es que podemos dar alguna, siempre recordando que evidentemente podemos dar alguna pista para conocer un poco más sobre lo que se suele manejar, qué tratamientos existen, cuáles funcionan, cuáles parece que menos, pero teniendo en cuenta dos aspectos. Primero, que esto es tan variable que cada uno le funciona una cosa y no hay generalidades. Y segundo, que vayan ustedes al médico. Si puede ser, no vayan a ver a Alberto porque... No, mejor no, los hay mejores. Sí. Más de hablar por la radio. Por aquí te pregunta un oyente que si le puedes explicar por qué cuando, cada vez que come chorizo le duele la cabeza. Ah, sí, teníamos no en Twitter... No me imagino quién puede ser. No sé te lo imaginas, será. ¿No? No teníamos lo sé, en no lo Twitter, sé. Esta pregunta es de Twitter. Sí. Volvemos a lo mismo que antes, que hablamos de los desencadenantes de la dieta. Pues que eres muy raro, chicos. No hay una explicación fisiológica clara en que se conozca el mecanismo, ¿no? Pero digamos que cada persona tiene su particular fetiche para la migraña. Entonces, bueno, si en su caso es el chorizo, pues nada. Pues tendrá que tener cuidado. Rafa, no comas chorizo. Y ya está. Eso sí. Eso ya ¿Qué, mal, sí. ¿Qué mal lo va a llevar? En esta época de crisis lo va a tener muy difícil. Está todo lleno de chorizos. Así que va a tener dolor de cabeza cada vez que ponga el telediario, que eso es algo que nos pasa a todos, ¿no? Yo creo que esto sí que es una generalidad. Sí. Es poner el telediario, ver el chorizo y nos da un dolor de cabeza, hijo. Pues venga, vamos con los tratamientos. Vamos a hablar de los tratamientos, que al final es lo que interesa, ¿no? Porque todo esto está muy bien, de que te duele mucho, pero bueno, la gente que lo sufre ya lo sabe, no hace falta que se lo contemos nosotros. Pero ¿qué podemos hacer para atacar la crisis migrañosa? Entonces, bueno, yo voy a hablar un poco de las cosas de los médicos, que son las drogas y los medicamentos, que sí, es lo que usamos. O sea, no saben hacer otra cosa. Es que no sabemos hacer otra cosa y esto es así. Y lo dividimos en dos grandes bloques. Por un lado, el tratamiento de la crisis aguda, es decir, cuando sucede el ataque de migraña con su aura o sin ella, y luego el dolor de cabeza, y luego el tratamiento preventivo, que ya es más discutible y un poco más farragoso. Pues vengamos con la crisis como tal. Entonces, en la crisis como tal, básicamente hay que... lo importante es la personalización del tratamiento. Esto es una cosa que dices, bueno, claro, siempre que un tratamiento sea personalizado para el paciente en particular, pues mejor, ¿no? Sea la enfermedad que sea, pero es que además en el caso de la migraña es imprescindible. Es imprescindible. Es la única manera de atajar el problema, porque no hay un medicamento o un grupo de medicamentos que funcionen siempre. Entonces es fundamental hacer un seguimiento del tratamiento que se le pone al paciente y adecuarlo a lo que te va refiriendo. A mí esto me va bien, a mí esto no me va bien, no me está funcionando, yo preferiría otra cosa, con esto no me duele, pero los síntomas de mareos no se me acaban de ir, etcétera. Entonces, es importante que el tratamiento sea totalmente personalizado, porque si no, le estás medicando para nada. Entonces, estás haciendo un abuso de medicamentos que no tiene ningún objetivo. Entonces, los objetivos, lo que se trata de conseguir, es tratar las crisis lo más rápido que se pueda, intentando evitar recurrencias que aparezcan otra vez después. Y además, en la medida de lo posible, restablecer el estado funcional del paciente, ¿no? Porque de repente, cuando le da el ataque de migraña, se queda absolutamente incapacitado o tirado en la cama con el dolor de cabeza. Entonces hay que intentar que vuelva a la normalidad. Y además evitar los efectos adversos, que eso siempre es muy importante, porque bueno, ya sabemos que la farmacología está muy, muy, muy lejos de ser perfecta, a pesar de lo mucho que la utilizamos. Demasiado. Entonces... el arsenal terapéutico para la migraña es tan grande como el tratamiento del dolor, de cualquier tipo de dolor, es muy extenso. Sí. Entonces, en cuanto al tratamiento de la migraña, se usan 6 grupos principales terapéuticos, que son los analgésicos simples, los antiinflamatorios no esteroideos, que son de los más utilizados, los ibuprofenos, naproxenos, paracetamoles, etcétera, los ergóticos y los triptanes, y luego otro tipo de medicaciones como los opiáceos y otro tipo de medicación que, bueno, está ahí en la reserva, pero no ni de lejos es por lo que se empieza a tratar una migraña. Sí. Los más utilizados, los antiinflamatorios y los triptanes, son los dos grandes grupos que se utilizan. Dentro de los antiinflamatorios, todos tenemos experiencias con los antiinflamatorios. Todos hemos tomado ibuprofeno, todos hemos tomado naproxeno, todos hemos tomado un paracetamol... Con lo cual, las reglas de uso son las mismas, tanto en un caso de un dolor de cabeza o de un dolor cualquiera, como en el caso de la migraña, que es muy variable, porque todos hemos oído, pues yo me viene mejor tomarme el Efferalgan, a mí me viene mejor tomarme el ibuprofeno, pues a mí el ibuprofeno no hace nada, yo me tengo que tomar un paracetamol. Por eso mismo. Pues son los comentarios típicos, ¿no? Entonces, es importante que dentro de la persona se utilice el que más efecto le haga, porque hay mucha variabilidad. Y además, lógicamente, se utilizan a dosis más altas que las que se puedan utilizar para otro tipo de dolor, porque estamos hablando de un dolor bastante importante. La eficacia relativa. Se utilizan, pero normalmente se utilizan en combinación con otro tipo de medicamentos, porque el uso exclusivo de antiinflamatorios no suele ser muy eficaz y normalmente el paciente te lo cuenta como que no le ha hecho mucho efecto que le hayas puesto un ibuprofeno o un naproxeno. Entonces, normalmente, ¿con qué asociamos los antiinflamatorios? Con triptanes. Los triptanes, que son los fármacos por excelencia para el tratamiento de la crisis de migraña, porque son los más limpios en el mecanismo de acción, es decir, que son los que actúan concretamente sobre zonas concretas del sistema nervioso, en este caso concreto sobre receptores de serotonina, y son los que presentan menos efectos adversos dentro de que sí que los presentan, ¿no? Y son bastante específicos y bastante buenos. ¿Triptanes, alguna marca comercial no conocida? Yo, es que se utilizan de todo tipo de marcas y de formulaciones, entonces pues quizá los migrañosos del estudio Ana Muñoz controlen mejor. Yo utilizo Zomig. Por ejemplo, utilizan Zomig, no sé si Ángel toma triptanes o no. Él se queda en la primera hora. Tripis, se toma alguno. Yo soy de hacerme cócteles mezclando ibuprofenos con paracetamoles. Bien, bien. Sí, yo también me quedo en los antiinflamatorios normalitos. Lo que yo quería preguntarle una cosa, Alberto. Voy a aprovechar ahora. El hecho de que cada vez necesites más dosis. Plan, lo típico de empiezas con un paracetamol de 500, ya, luego tienes que pasar al de 600, luego al del gramo. Hay un componente de habituación. Hay un componente de tolerancia al efecto analgésico de los antiinflamatorios bastante importante. Entonces, en el momento en que se empiezan a usar con cierta regularidad, lo normal es cualquier paciente que se tenga que tomar para sus migrañas un ibuprofeno, un naproxeno, es que acabe con el ibuprofeno de un gramo porque lo demás es como si no se lo tomase. Entonces, por eso es importante controlar el uso del medicamento en la medida de lo posible. ¿Esta tolerancia a nivel individual se está dando a nivel mundial? Porque sí que yo tengo un cierto recuerdo de ver que lo normal era que existieran los ibuprofenos de 400 miligramos y los paracetamol de 500, como mucho. Y ahora lo normal es ver los paracetamol de un gramo. De 600 y de un gramo. De un gramo es lo normal. Da la sensación de que también estamos teniendo una tolerancia a nivel... Claro, se produce una tolerancia total, a nivel, ¿no?, en general de todo el mundo, vaya, por lo menos de todo el mundo occidental, que llamamos. Sí. Porque se ha hecho un uso generalizado, porque es verdad que demostraron ser muy eficaces, funcionan muy bien, pero claro, el uso abusivo de un medicamento al final hace que deje de tener efecto, porque existe una tolerancia. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con los antibióticos. Se descubrieron los antibióticos, eran la panacea, y se han llegado a usar tan masivamente que lo que ha hecho es que aparezcan nuevas bacterias que son resistentes a esos antibióticos, lo cual ha generado un problema. Ahora que ya lo sabemos, intentamos reservarnos el uso de los antibióticos, pero claro, a veces es demasiado tarde, y con los ibuprofenos, que es un tipo de fármaco que los antiinflamatorios en general, vaya, que se utilizan muchísimo, también está sucediendo. Con lo cual al final te encuentras ante el problema de que, porque te duele un poco la cabeza, te tomas un ibuprofeno de 600 y el día que realmente hace falta que te den un tratamiento con antiinflamatorios por mil cosas que te puedan pasar, que haya un dolor fuerte, no funciona. Sí. Entonces digamos que hay también un poquito de responsabilidad por parte de todos en el uso de los analgésicos, y especialmente de este grupo de antiinflamatorios, no, esteroides. Sí, en mi caso, por ejemplo, sí que me han indicado, por ejemplo, que cuando ya percibo que tengo el dolor, directamente pasa al Zomig. No espere, no intente tomarme otra cosa, porque eso ataja, digamos, el dolor. En vez de ir progresivamente, directamente... Esto es una tendencia que ha cambiado en los últimos años, no solo en las migrañas, sino en general en todo tipo de patología que es gradual, como pueda ser la hipertensión, la diabetes o cualquier cosa que se nos ocurra. Anteriormente se aconsejaba el tratamiento escalonado. Bueno, pues intente retrasar en la medida de lo posible tomarse la medicación, tómese primero esto que es menos fuerte y luego pasa al otro. Eso a que nos lleva a una situación de polimedicación, porque al final te vas a tener que acabar tomando todo. Con lo cual, al final acabas en una situación de abuso de medicamentos, que es lo que se trata de evitar y es uno de los objetivos a evitar. Sí. Con lo cual, a veces, el utilizar puntualmente el fármaco más potente, por así decirlo, más específico, es mejor, en el sentido de que evitas el uso de otros medicamentos y que evitas prolongar el tratamiento, y que te estés tomando desde dos días antes, en que sientes que te va a dar la migraña, te tomes 5 ibuprofenos, 2 paracetamoles, al final te acabes tomando el triptán y acabas con un cóctel de medicamentos en el cuerpo, que es lo que se trata de evitar al final. Siendo más específico. Efectivamente. Claro, más directo, más específico, y adelante. Vamos a acabar esta parte farmacológica, porque queremos centrarnos más en la prevención, ¿no? Y en otros aspectos no farmacológicos. Pero bueno, dos preguntas de nuestros dos oyentes de esta semana que hemos ido recogiendo a través de Facebook y Twitter. Nos dicen, el Tonopan, que es otro medicamento, y el Emicraneal, son dos fármacos contraproducentes, dicen, por tener efectos secundarios adversos, según algunas opiniones médicas. ¿Esto está demostrado? Yo he buscado y he removido y demostrado fehacientemente no está. Sí es verdad que, como hablamos siempre, los efectos adversos varían mucho en los pacientes. Y sí que se han descrito, por supuesto, no son fármacos, que no hay ningún fármaco que no produzca efectos secundarios, y estos no son una excepción. En este caso estamos hablando de, por un lado, de triptanes con el Tonopan, y por otro lado de derivados ergóticos como es el Imicraneal. Los derivados ergóticos no se utilizan ya casi para nada, porque generan bastantes efectos secundarios. Uh-huh. Y en general, en el momento en que el paciente refiere que está teniendo problemas de mareos o de diarreas o de náuseas o de lo que sea, se retira el tratamiento y se pasa a otro, porque los efectos adversos son algo a evitar. No estás ganando nada si le quitas el dolor, pero le tienes tirado en la cama con un mareo que no se puede ni mover, ¿no? Claro. Como no hay un estudio fehaciente... Claro, tampoco es que los laboratorios vayan a dar mucho dinero para hacer estudios para demostrar que sus fármacos no funcionan, sí, o que tienen problemas, ¿no? Entonces, digamos que no, es un problema porque es realmente difícil a veces conseguir la financiación o el impulso necesario para estudiar un determinado fármaco. Sí que hay estudios de farmacovigilancia, pero bueno, digamos que a veces no son todos lo fuertes o todos lo estrictos que debieran ser. Algún día hablaremos tranquilamente sobre el mundo de la industria farmacéutica, que la verdad es que daría mucho de qué hablar. Pero pues sí. Y en relación a eso mismo, nos llegaba otra pregunta concentrada en los tratamientos específicos para la migraña, pero yo creo que se puede hablar de esta duda en general para todo tipo de medicamento, ¿no? Dice, de los analgésicos aplicables hoy en día para combatir los síntomas, ¿podríamos decir que estamos ante simplemente ensayos clínicos, ya que no hay un tratamiento específico para la migraña? ¿O en general no da la sensación de que la mayoría de los medicamentos que tomamos no sabemos muy bien si funcionan o no y que se nos dan pues un poco de prueba porque alguna vez funcionan? No lo sabemos. No lo tenemos claro. No es que no lo sepa el paciente, es que no lo sabe ni el médico ni el tipo que ha descubierto el medicamento. Dices, bueno, se ha usado, parece que funciona y como parece que funciona, vamos a seguir utilizándolo, pero no está nada claro. Entonces... Más que ensayos clínicos, digamos que son simplemente evidencias estadísticas un poco aleatorias, porque bueno, ¿por qué se da un ibuprofeno o un naproxeno? Porque se sabe que funcionan para el dolor, y dices, hombre, si le duele, pues le das algo que le pueda calmar el dolor, ¿no? Y luego los otros fármacos más específicos, del tipo de los triptanes, que sí son un poco en esa fase de ensayo que preguntan por ahí, pero sí, no es nada específico para empezar, porque no se sabe ni siquiera cómo funciona la enfermedad específicamente, con lo cual, ¿qué vas a dar si no sabes realmente lo que está sucediendo? Pues digamos, ahí hay un techo de conocimiento y de actuación de la farmacología que no sucede solo en la migraña, sino en muchas otras patologías. Muy bien, pues venga, vamos a la parte más preventiva, ¿no? Esos tratamientos preventivos. Pues vamos a la parte preventiva. Prevenir es curar. Prevenir es curar. Más vale prevenir, que decían en la tele antes, cuando la tele valía para algo. Que... Bueno, ahora vale, Adorna está ahí. Bueno, eso sí, ahora es más bonita. Está en el salón. No podemos poner... Ahora con el Ambilight te da así una ambientación muy chula. No podemos poner el toro encima, pero la bailarina esta ya no cabe. Sevillana, pero bueno. Se rompa España. Bueno. Prevennos sobre el tema. Os preveo. Venga. ¿Cómo? La prevención, por supuesto, la principal prevención nunca es a nivel farmacológico. Y luego ya nos vas a comentar tú la prevención y el tratamiento de tipo no farmacológico. A lo mejor prevención se va a hacer en actitudes laborales, sociales, dietéticas, de conducta, de higiene del sueño y de todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. ¿La profilaxis o la prevención farmacológica? Pues bueno, bastante relativa. No es una cosa a la que se acuda normalmente. Solo se acude a ella en determinados casos. Porque, claro, la dificultad es, bueno, prevención, pero ¿prevención de qué? No existe un fármaco claro. Que si tú lo vayas a tomar no te vayan a dar migrañas. La única posibilidad es esa fase que hablábamos, esa fase prodrómica de síntomas premonitorios. Entonces, intentar actuar a ese nivel y cuando se dé una situación o se tenga la percepción de que vaya a poder suceder, intentar atajarlo. Pero claro, esto es una cosa muy subjetiva, muy relativa y que tampoco le pasa a todo el mundo. Muchas veces, como hemos dicho aquí antes, simplemente llega, te da el hachazo y te deja ahí tirado. Entonces, ahí, ¿qué prevención vas a hacer? Esa es una pregunta que también nos llegaba esta semana, ¿no? Que si es cierto, que si sabemos detectarla, podemos evitar que se produzca tomando algún tipo de medicación. Claro, la cuestión es... ¿Cómo la detectas? Porque la única manera de detectar la migraña es primero padecerla alguna vez, para saber que eso efectivamente es una migraña, porque es un dolor de tipo pulsátil que dura tanto tiempo, que tienes un aura. Entonces, si no la padeces, es imposible saber que tienes migraña. Y luego, una vez que sabes que la tienes, ¿cómo sabes cuándo te va a dar un ataque? A veces sí que lo sabes o crees que lo vas a poder tener. Voy a decir, hoy he dormido muy mal, llevo 2 días sin dormir y me parece a mí que me va a dar una migraña. Bueno, puedes intentarlo, pero es muy complicado saberlo y a veces... La prevención ni siquiera es de tipo farmacológico. Dices, bueno, yo me parece que me va a dar, me voy a tomar un triptán, que también a veces se usan para tratamiento preventivo, a ver si se me quita. Y no se te quita y te da. Uh-huh. Pero a veces simplemente, como creo que decías tú, cuando creías que te iba a dar o cuando te daba el aura, te encerrabas en tu burbuja y así a veces te ha funcionado y has conseguido que no se llegue a la fase no de dolor. No sabemos hasta qué punto es verdad que me haya funcionado por eso o simplemente porque me venía un Laura sola, pero es, así es, ¿no? Pero bueno, que digamos que los síntomas son tan complejos y tan variables que es difícil saber cuándo te va a dar o si no te ha dado porque efectivamente la actuación es eficaz o simplemente porque no tocaba, como quien dice, ¿no? Entonces, bueno, esto de detectarlas a tiempo es complicado. No es como otro tipo de enfermedades que sí se pueden detectar a tiempo porque hay marcadores y, claro, y demás. En este caso, no. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en la prevención? Bueno, las situaciones... por nombrar un poco las situaciones en las que se ha demostrado que es más eficaz el tratamiento preventivo o en las que hay que intentar usarlo para ver si funciona, es la migraña que interfiere con la actividad habitual del paciente. Una persona que tiene 2, 3, 4 crisis migrañosas a lo largo de un mes y que durante 2 días le dejan tirado en la cama, obviamente hay que intentar un tratamiento preventivo para intentar que eso no suceda, porque no puede estar viviendo así porque no tiene vida. Otro caso, que haya algún tipo de contraindicación con el tratamiento agudo que habíamos comentado antes, ¿no? Pues porque no le siente bien, porque no funcione, sencillamente porque le dé muchísimos efectos secundarios y no puedas utilizarlo. Porque se está abusando de la medicación del tratamiento agudo, era lo que comentábamos antes. Hay que intentar no abusar de la medicación en la crisis aguda para intentar no llegar a una situación en la que haya que utilizar un tratamiento preventivo. Porque el tratamiento preventivo siempre es más largo, con más medicamentos, es más fastidioso para el paciente siempre. Cuanto menos fármacos y menos tiempo se tomen, mejor. Y luego circunstancias especiales, por ejemplo, que se cronifique la migraña, una migraña crónica. O que sea un tipo de migraña con un aura que incapacitante, o el aura hemipléjica, la migraña hemipléjica que hablábamos antes. Sí. Que claro, si a una persona se le va a quedar con la mitad del cuerpo paralizado, pues hombre, vamos a intentar evitar que se llegue a esa situación, ¿no? O simplemente porque hay gente que viene y te lo pide, ¿no? Y te dice, bueno, a mí me gustaría intentar un tratamiento para ver si no me pueden dar los ataques. Bueno, pues se intenta también, ¿no? Estas son un poco las circunstancias muy concretas. ¿Qué tipos de fármacos preventivos? De todo. Y cuando digo de todo es de todo, absolutamente de todo lo que nos podamos imaginar. Fármacos antiepilépticos, fármacos antidepresivos, betabloqueantes, antagonistas del calcio, que son fármacos que se usan generalmente para afecciones cardiovasculares y del corazón, vitaminas, antiinflamatorios, de todo. ¿Mecanismo? Este, hay incluso hasta antihistamínicos, ¿no? El tema de la... hay cierta relación también. Y también antihistamínicos, antihistamínicos también se utilizan. ¿Mecanismo? Ni idea. Que a lo mejor es lo que decía Ángel, ¿no? Que esas migrañas provocadas por algún tipo de intolerancia a algún también, alimento que pueda también, ser un tipo de también, a veces tipo de alergia. Intolerancias o de estímulos de tipo dietético, pues bueno, a veces encaminándolo a ese enfoque hacia las alergias, a veces funciona. Quizá vaya por ahí. Pero, ¿por qué se usan? Nadie lo sabe, se usan porque se ha usado alguna vez y ha funcionado. Han dicho, oye, pues funciona y se siguen usando. Y oye, es curioso porque, por ejemplo, el propanolol, que es un betabloqueante y es un tipo de fármaco que se utiliza para normalmente afecciones de tipo cardiovascular, y se ha demostrado bastante eficaz en bastantes estudios que se han hecho, bastante eficaz, considerablemente eficaz. Vaya. Sí, más que el placebo. Efectivamente, más que el placebo, ¿no? Es básicamente en lo que se basan muchos estudios farmacológicos. Funciona mejor que el placebo, ya funciona. Bueno, parece que algo funciona, pero no es nada específico, y no es nada específico ni este ni ninguno. Por citar algunos que a lo mejor a alguien le suena, pues el verapamilo, el nimodipino... Que sí, no suenan. No, que son fármacos que sí se utilizan para otro tipo de patologías que no tienen nada que ver con esto. Además, fármacos antiepilépticos, por ejemplo, el topiramato, el valproato, que son fármacos que tradicionalmente se utilizan para las crisis epilépticas y parece que a veces, para el aura sin la migraña, lo diré, el aura sin migraña, sí, el aura sin dolor, cuando solo da el aura, sí que parece que este tipo de fármacos hace que se tenga menos episodios de aura, ¿no? Digamos que un poco en esta línea de la relación migraña-epilepsia que hemos comentado por ahí, la lista podría ser infinita. Entonces digamos que esto es un poco lo que más aparece, ¿vale? El tratamiento preventivo se intenta no recurrir a él simplemente porque la eficacia y no se sabe bien cómo funciona. Entonces solo cuando el otro no funciona, cuando realmente tienes una migraña que te deja paralizado y no puedes hacer tu vida, pues se intenta recurrir a estos fármacos preventivos, pero la prevención creo que va más bien por otros caminos no farmacológicos. Si queréis, nos quedamos por ahí, ¿no? A intentar hablar de este tema, las terapias no farmacológicas para la migraña. Acabaremos con esto y con alguna pregunta que le haremos llegar también a nuestro médico Alberto. Claro, sí, para eso estamos. Pues venga. Pues bien, en general sabemos, se tiende a pensar que los tratamientos de la migraña no farmacológicos y aquellos que se hacen con tiempo y de forma adecuada, como decíamos antes, y no con esos medios habituales de los que dispone un médico de cabecera, que suele tener 5 minutos por paciente, se basan en 3 líneas. Por un lado, la de evitar las circunstancias individuales, completamente exclusivas de cada persona que provocan los ataques de migraña. Por otro, incidir en cambios que mejoren la salud general del paciente. Y por otro, la intervención psicoterapéutica, que en ocasiones puede llegar a ser incluso a nivel social. Esto lo comento porque en ocasiones algunas de las causas que desencadenan migraña están motivadas por el estrato social del paciente. Por ejemplo, en la antigua Inglaterra de la Revolución Industrial y en muchos países de hoy en día, sin la debida protección social de los ciudadanos, es posible encontrar casos de migraña y otras muchas enfermedades, claro está, que se desencadenan por un modo de vida del que la persona tiene bastante imposible escapar si no se cambia la realidad social en la que vive. Como medidas generales, me gustaría citar directamente a Oliver Sacks y su libro Migraña, donde podemos ver cómo los desencadenantes de este trastorno ya se sospechaban desde muy atrás. Decía, uno de los papeles tradicionales del médico es sugerirle al paciente que no se preocupe, que se tome unas vacaciones, que practique algún ejercicio, que no se acueste demasiado tarde. Y este tipo de consejos que han dado los pacientes con migraña con éxito variable desde los tiempos de Hipócrates. Areteo, lo citábamos al principio, en el siglo II hacía las siguientes recomendaciones, por ejemplo, para los pacientes epilépticos y de migraña. Decía, largos paseos, rectos, sin tortuosidades, en un lugar bien ventilado, bajo los árboles de mirto y laureles. Es bueno dar paseos, los ejercicios deben ser enérgicos para provocar el sudor y el calor, y cultivar un temperamento afable y sin irritabilidad. Luego ya, en el siglo XIX, Peters, de 17 siglos después, insiste en que el tratamiento higiénico de las migrañas es tan importante como el uso de medicamentos, y detalla el consejo de Areteo en los siguientes términos. Decía Peters, son indispensables un sistema de vida que en general vigorice, la dieta y el ejercicio. Los que mantienen hábitos sedentarios, demasiada actividad mental y falta de sueño deben cambiar. Evitar las excesivas preocupaciones e incertidumbres de intereses absorbentes. Abstenerse de tomar té negro. Las duchas y baños de agua salada, ya sea en el mar o en casa, a menudo son de utilidad. Hay que mantener una actividad intestinal regular. Las funciones del estómago y el hígado deberían mantenerse en un estado lo más saludable posible y las del útero llevarse con mucho cuidado los periodos mensuales. Aquellos que se entregan a la disipación de placeres excesivos, se entregan a la cólera, trabajan demasiado o no tienen mesura en el comer, es probable que no encuentren alivio en sus dolores de cabeza. Aquí vemos las rutinas, los excesos, los cambios. Ya desde el siglo II o el siglo XIX, pues parece que estaban detrás de todo esto, ¿no? Está muy bien detallado, de hecho, eso que le... Es muy curioso, ¿no? Como estos testimonios, estas tendencias ya se venían viendo desde hace muchísimo tiempo. Como es de sospechar, son generalidades que pueden acercarse mucho a la realidad, decíamos, pero son eso, generalidades, también es verdad. Y el terapeuta debe dedicar mucho tiempo y observación, mucha evaluación del caso particular y su contexto para poder determinar las circunstancias concretas que afectan al paciente. Lo general, como decimos, no sirve. Muchas veces son evidentes esas tendencias, esas circunstancias, con solo echar un vistazo a la vida cotidiana de la persona, pero esto requiere tiempo, precisamente con un fin, mejorar la eficacia de la intervención. Como vemos, desde el punto de vista del psicólogo, en este caso, tratar la migraña puede acompañarse de medicación, siempre que sea como un apoyo inicial o circunstancial, pero se debe centrar en el contexto individual del paciente. En la medida de lo posible se procederá entonces a actuar sobre las circunstancias que desencadenan el ataque, ¿vale? Lo decíamos antes, si es un hábito alimenticio de la vida cotidiana, se puede intentar modificar, pero aquí es importante no generar un problema añadido. La evitación de actividades importantes en la vida de una persona por el miedo a sufrir una migraña suele provocar el efecto contrario, por reforzar esa conducta de miedo a todo lo que hacemos, por limitar la propia actividad de la persona. muchas veces evitar hacer cosas no consigue evitar el dolor, y lo que podemos hacer es ganarnos una buena depresión por no salir de casa, básicamente. Por tanto, no se trata de evitar circunstancias, como de, más bien de hacer pequeños cambios que nos permitan hacer lo mismo con la mínima invasión de actividad posible. Sachs pone algún ejemplo, como puede ser el de dejar de tomar alguna, la última copa cuando salimos, aunque uno siga saliendo, si el problema puede desencadenarse allí. Reducir el brillo de la televisión, lo ponía como un ejemplo curioso, o de las bombillas en casa si uno es sensible a la luz, o llevar gafas de sol a menudo también puede ayudar, en el caso de que esto sea así, o cualquier otro cambio que no suponga estrechar la vida de uno. Insisto en que para que esto funcione hay que conocer muy en profundidad el caso único que supone cada migraña, porque lo que es bueno para uno puede ser precisamente desencadenante del dolor para otro. En cualquier caso, y como evitar no es del todo bueno, como acabamos de ver, en ocasiones no hablamos de desencadenantes tan sencillos de manipular como son las horas de sueño, la luz o los alimentos. En muchos casos los desencadenantes son los que los psicólogos ahora tenemos la tendencia en llamar eventos internos, es decir, nuestras experiencias mentales, emocionales, otras sensaciones privadas que no son observables o manipulables o controlables de modo físico. Dice Sachs, citando a John Hunter, que un hombre puede decidir no moverse nunca de su asiento, pero no puede decidir no enfadarse nunca. Para estos eventos internos, lo más potente son las psicoterapias, por supuesto, las terapias psicológicas que se abren en un amplio abanico que podemos citar ahora brevemente. Nosotros nos vamos a quedar, eso sí, con las más eficientes y con las que más me convencen a mí, por la pequeña experiencia que me toca. En cualquier caso, y para aclarar conceptos, diremos que la psicoterapia busca centrarse en las causas de la migraña y no en la misma migraña. Por eso, pero eso no significa perderse en esa maraña vital de una persona hablando de su niñez o de sus anhelos enterrados en el subconsciente. La evaluación debe de ser amplia, pero centrarse en aspectos directamente relacionados. Eso sí, una vida desviada de aquello que de verdad le importa a un ser humano concreto, ya sea por presiones sociales, familiares o por miedos, normalmente desencadena problemas patológicos, y la migraña es uno de ellos. Aclarar los valores reales de una persona y en qué medida los propios miedos o problemas personales nos desvían de ellos es una tendencia muy aceptada y trabajada por las corrientes psicológicas conductuales hoy día, y hay que tenerlo en cuenta. Pero venga, como primera medida, una vez que hemos identificado cuantos más desencadenantes de la migraña posibles, sería trabajar en modificar algunos aspectos. Como digo, esto es un trabajo muy individual, no sirve lo mismo de uno para otros, pero en general, seguir rutinas en aspectos como el sueño, en las comidas, seguir una dieta equilibrada, hacer algo de actividad física y retirar excesos y adicciones al tabaco o al alcohol, si no ayuda, al menos anima y da fuerzas para ponerse a trabajar. Malo no es, ¿no? Si además acertamos con la tecla y con un determinado alimento, cosa que, como hemos visto, no es muy habitual, o un hábito concreto que dispara la migraña, pues ya tendremos gran parte del trabajo hecho. Y vamos con algunas de las técnicas que existen. Podemos hablar de la relajación. Las técnicas de relajación, de desactivación, pueden ser útiles de forma parcial, pero, aunque pueda parecer lo contrario, están en desuso, cada vez se usan menos y cada vez se cree menos en ellas. Ayudar ayudan, pero dotan al paciente de la falsa idea de control. Antes lo decía yo, que creo que me va a dar el dolor de cabeza, me meto en mi cama, apago la luz y pienso que lo controlo. Pues seguramente no es verdad, y de hecho estoy saliendo un poco de una situación. A lo mejor me va a dar el dolor de cabeza igual, pero encima me voy a perder lo que estuviera haciendo. En este caso puede parecer ocurrir lo mismo, puede ser perjudicial y puede ser que tenga mucho de placebo. Eso sí, en general una vida más tranquila, relajada, en términos psicológicos es beneficiosa, seguro, de un modo u otro, pero quizá las técnicas de control de la activación no son las mejores para lograrlo, y sí que hay otras que sí que lo pueden hacer. No son muy diferentes, por ejemplo, de la medicación a veces. Otra técnica muy conocida en relación a la migraña es el biofeedback, que también la encuadraríamos dentro de una misma línea parecida a la de la relajación. El biofeedback lo conocemos como el control de las funciones corporales. En este caso consiste en entrenar a la persona en la identificación de las sensaciones físicas que preceden al ataque migrañoso. Se conecta al sujeto a diversos aparatos que le dan información sobre cambios que suceden en la presión arterial, el ritmo cardíaco, la tensión muscular, y que pueden estar relacionados con la contracción y posterior vasodilatación que provoca el dolor de la migraña. El objetivo es que la persona aprenda a controlarlos voluntariamente. El problema de estas técnicas parece obvio. La cantidad de control real que de verdad tenemos sobre esas funciones, como la presión arterial, es tan baja y además los aparatos y el tiempo que se necesita para entrenarnos en ellos es tan grande que la convierten en técnicas muy poco eficientes, al menos a mi modo de ver. No sé qué piensas tú, Alberto. Entrenarnos aquí con aparatos gigantes. Yo lo leí, me pareció curioso, pero curioso sin más, porque bueno, aprender a controlar eso, la tensión muscular, o aprender a controlar el ritmo cardíaco, la tensión arterial, pues bueno, es una cosa bastante compleja más que nada, porque es que ni siquiera hay un potencial donde puedas trabajar para controlar eso. Entonces, bueno, quizá también tenga mucho de este placebo del que hablábamos antes de las técnicas de relajación. Es como una estrategia como muy técnica, muy, muy avanzada, y probablemente sí, si no sabemos realmente qué está pasando ahí. Si no tienes un mal y ni siquiera sabes si la tensión arterial es realmente un desencadenante de esas cosas, con lo cual... En fin, curioso, hay que citarlo. Hay que. Otras técnicas, bueno, las técnicas cognitivo-conductuales se centrarían en desencadenantes como el estrés. Trabajar en ese desencadenante, lograr cambios en la persona, siempre va a ser positivo, muy recomendable, pero insistimos en que, bueno, necesitaríamos una buena evaluación que realmente nos haga saber realmente qué le pasa a la persona, cómo se provoca este tema, si de verdad hay estrés, pues va a ayudar, pero también son técnicas que están quedando obsoletas, aunque tienen mucho apoyo científico. Otra similar es la hipnosis clínica. De hecho, en esencia, una buena hipnosis clínica no es más que una terapia cognitivo-conductual, pero aplicada de un modo diferente, muy llamativo, pero que es muy parecido. Muchas veces se utiliza o no, según las preferencias del terapeuta o del paciente, y eso sí, se utiliza más de lo que se cree y son más eficientes y científicas de lo que se piensa. No estamos hablando de algo de magia, ¿eh? Precisamente, además, se usa mucho en el área del dolor crónico y tiene un alto nivel de éxito, ¿eh? Eso sí, se requiere de un terapeuta experimentado y de mucha confianza en el trabajo de este, por lo que a veces también se le achaca cierto efecto placebo. Otras terapias, así rápidamente, la acupuntura, que también se está utilizando mucho en los últimos años. Hay que diferenciar un poco la explicación original de su efecto, aquello de redirigir la energía vital que está bloqueada en el ki, no sé qué. Bueno, pues eso está muy bonito, pero la científica dice más bien que hay una supuesta activación de endorfinas que podrían ayudar en el dolor. En cualquier caso, tiene evidencias muy débiles. También nos puede ayudar la quiropraxia, los masajes manuales, que además de ser muy gratificantes, pueden ser efectivos en personas que tengan a lo mejor un desencadenante de la migraña, en problemas del cuello, de la espalda, cervicales. Pero claro, esto lógicamente esto es muy reducido, por lo que solamente podría ser solución para algunos casos. Eso sí, yo lo recomiendo porque es súper agradable y eso siempre ayuda a cualquiera. Y si además relaja, pues puede ser que actúe sobre otros desencadenantes. También así, en cuanto a terapias súper llamativas, tenemos la del oxígeno hiperbárico. ¿Habéis visto esos futbolistas que se meten en cámaras de oxígeno? Pues sí que es verdad que parece que también se está empezando a utilizar ahí, pero faltan datos y también volvemos al fallo de la eficiencia. No podemos meter a todo el mundo que tiene migraña en cámaras de este tipo para esto. Muy costoso y lejano para la gran mayoría de los ciudadanos. También hay otras técnicas no científicas o de moda que no vamos a citar porque no tienen evidencias que las avalen. Y lo que es peor, tampoco sabemos si pueden ser incluso perjudiciales, así que mejor las dejamos de lado. Y yo personalmente me voy a quedar en las terapias contextuales. Me gustaría citarlas brevemente, aunque he ido dejando pistas por toda la charla que os estoy dando sobre este tema. Estas nuevas terapias contextuales, me refiero a las nuevas terapias de conducta. Psicólogo como tal, como podéis imaginar, pues un psicólogo normalito, aplicando técnicas modernas, como la activación conductual o la terapia de aceptación y compromiso. Estas técnicas se van haciendo un hueco cada vez mayor en la psicología actual y, por tanto, también pueden ser útiles en el tratamiento de las causas desencadenantes de la migraña. La mayoría de las técnicas antes citadas se centran en el mismo problema, realmente, ¿no? Todo lo que hemos dicho hasta ahora se centran en lo mismo, en el problema en sí, en la migraña. Las terapias contextuales, en su caso, lo que tratan es más bien de asumir el problema como tal y tratar de cambiar aquello que de verdad podemos cambiar y que no suponga limitar la vida de uno si no es absolutamente necesario, centrándonos, por tanto, en lo que la persona desea hacer realmente con su vida y no lo que deja de hacer cada vez que tiene una migraña. La mayoría de los problemas psicológicos y no psicológicos que nos acechan provocan en las personas, aplicando un poco la filosofía de estas técnicas, el deseo de rechazar el malestar que sienten. En este caso es el dolor o el miedo a que puedan sufrir un nuevo ataque. Esta estrategia de rechazo del malestar suele provocar que en realidad el malestar no desaparezca, como decíamos, por ser tan incontrolable como es la rabia, el miedo, el dolor crónico, la tristeza. Recordad aquello de que uno puede elegir no levantarse del sillón, pero no puede elegir sentir rabia o enfadarse. Y sin embargo es lo que intentamos, cambiar nuestras sensaciones en el momento en que nos atacan, limitando cada vez más nuestra propia voluntad, y al final nos acaban dirigiendo nuestra vida el dolor y las demandas que nos provoca, en lugar de nuestros propios deseos. En vez de hacer nuestra vida según nuestros deseos, hacemos lo que nos pide el dolor y el miedo al dolor. Estas técnicas, muy resumidamente, lo que proponen al final es levantarnos del sillón. Este es el fin último, porque sabemos que no hacerlo no supone solucionar el problema, sino al final ahondar en él, reducir aún más nuestra vida, convertir la migraña en el centro de nuestra existencia y, por tanto, hacer que incluso crezca y que provoque esta tolerancia que decíamos, que cada vez nos duela más y no podamos luchar contra ella. Porque precisamente lo que hacemos para luchar contra ella hace que crezca. Y para eso pues desarrollan, claro, una serie de técnicas de exposición, de aceptación del malestar, que ayudan a convivir con ese malestar, y a lo mejor no logran que desaparezca del todo, quizás sí, pero al menos sí que consiguen que no aumente con nuestra propia huida. Así que nada, en resumen, como suele ser habitual, una buena combinación de técnicas multidisciplinares basadas en una evaluación adecuada del problema, repito, y del contexto que nos rodea individualmente, es la mejor manera de atacar este complejo trastorno que es la migraña. Y yo creo que por ahí tenemos que quedarnos, ¿no? Evitar un poco las leyendas urbanas, las cosas que a otros les funcionan, saber exactamente por qué tenemos ese dolor nosotros, y puede ser a través, apoyándonos en profesionales que tengan tiempo de hacerlo, no les vendría mal, y gracias a esa evaluación poder saber exactamente cómo al menos mejorar la calidad de vida de uno, que eso es el fin último. No sé qué te parece, Alberto. Yo estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque... Porque soy tu jefe. Sí, claro, será por lo que me pagas. No, porque al final el tratamiento farmacológico siempre es limitado y, bueno, hay que intentar, pues eso, modificar las circunstancias o crear unas circunstancias favorables para que no se desencadenen en la medida de lo posible. Quizá, pues, la curación total no es posible, pero por lo menos que no te incapacite hasta niveles insospechados, ¿no? Que lo hagas un poco de que... Esa huida que al final hace que ya no es solo el problema del dolor, sino que el dolor se convierte en el centro de tu vida y en una dimensión que te incapacita. Y bueno, no es solo el dolor o los síntomas puramente físicos observables, sino que intentar evitar lo que va más allá. Y bueno, que para eso se necesita tiempo, que es lo que no tenemos. Pues nada, tiempo y tratar la sanidad, este tipo de cosas de forma adecuada, pues sí. A lo mejor por las instituciones que lo tienen que hacer, no estaría mal. Pero bueno, que se nos va el tiempo absolutamente, Ángel. Podemos ir echando de cierre. Y mientras lo haces, le voy a preguntar a Alberto una pregunta que nos hacían. ¿El café es bueno o es malo? ¿Café es bueno o es malo? Volvemos a lo de antes, depende de la persona. Es verdad que el café es uno de los alimentos o de las sustancias a las que normalmente se refieren la gente que padece migraña, como que le desencadena la migraña. Pues yo me tomo un café, ya verás cómo luego voy a tener una migraña o me va a dar el dolor de cabeza o lo que sea. Volvemos a lo de antes, lo que funciona para uno no funciona para otro, entonces no podemos decir como a no sé quién que yo le conozco y ha dejado de tomar café y le va mejor, voy a dejar de hacerlo yo también, voy a probarlo, me sigue doliendo igual. Claro. Entonces hay que intentar eso, pararse a observar, entonces a observarse uno mismo y obviamente con un terapeuta que nos ayude a sistematizar esa observación y hacer que sea una observación productiva y nos permita un poco mejorar nuestra circunstancia, ¿no? Entonces... Como tal, esto es bueno, esto es malo, eso son cosas que siempre se preguntan y todo el mundo busca una solución mágica, pero no existe. También nos preguntaba por el tabaco, esta te la respondo yo, sí es malo. Y ya está, ¿no? No hay más que decir al respecto. Pues ya está. No sé si provoca migraña, ¿no? Pero es malo. No, que es malo seguro, eso seguro. Hombre, dependiendo de lo que fumes, a lo mejor hasta te olvidas de la migraña. Sí, bueno, depende de lo que fumes. O te provoca el aura. O te provoca el aura directamente y luego ya el dolor, pues más bien la resaca. Directamente pasas del aura a la fase 4. De la 2 a 4. Resaltas la mala. Muy bien, chicos, pues nada, que... Un programa lleno de muchísima información, muchísimo contenido. Yo creo que puede ser interesante para, sobre todo para aquellos que sufrís la migraña o que tenéis gente cercana que la sufre también. Pero nos tenemos que ir. Por Dios. Una pena. Yolanda Barreno, muchísimas gracias. Pues muchas de nada. Pues, así que hasta el próximo día. Te tiramos por el agujero de la madriguera de conejo. Voy a perseguir el conejo blanco. Y para adelante, ya verás qué bien. Pues nada. Ana Muñoz, muchísimas gracias. Gracias. A evaluar estas cosillas y ver qué podemos hacer para mitigar todo esto. Escuchaos el programa en iVoox y analizarlo también. Alberto Cabañas, nuestro médico, que hoy se ha dejado la pituitaria aquí hablando. Claro que sí. Qué menos. Explicarlo todo. Muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Pues nada. Un abrazo. Y Ángel González, nuestro realizador, lo mismo. Pues un abrazo migrañoso. ¿Qué le vamos a hacer? Que acaba en oso también, migrañoso. Claro, sabía que iba a decirlo. Seguro que... Es que estaba esperando hasta el final del programa para soltarlo. Soy muy predecible. Pero bueno. El abrazo del oso migrañoso. Vamos a tener que trabajar contigo con esas terapias conductuales que tanto defiendes para que dejes de hacer esos chistes malos. Ten en cuenta que el 60% de los que estamos aquí tenemos migrañas. Eso es importante. Ya, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, que nos vamos. Que en siete días... Porque quieres, que nos podíamos quedar aquí. En siete días no volvemos. Nos vamos de vacaciones, una semanita. Descansamos la semana que viene para que se nos vaya la resaca de la migraña con tiempo. Pero volvemos el día 18, y además muy literarios. Volvemos a la novela de misterio con Francisco José García, a hablar de Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes. Elemental, querido Ángel. No está mal el tema, ¿eh? Vale. Bueno, nada. Prefería el de hoy, pero bueno, me adapto. Más que nada porque el de hoy me toca más. Te toca directamente en el cerebro. Más íntimamente, sí. Pues lo dicho, que un abrazo y que nos vemos dentro de un par de semanas, pero no dejéis de seguirnos en www.elabrazodeloso.es y en iVoox. ¡Hala! Pues que lo disfrutéis, sed muy felices.